no quieres ser mujer, ni hombre, ni trans, ni lesbiana, gay, hetero. Quieres ser todos, ninguno o más. Para identivariar y no perder la costumbre. Revueltos, mezclados. El género lo rompo, lo alargo, lo extiendo, lo comprimo, lo doblo, desdoblo, me lo quito y me lo pongo. Te invitamos a practicar el flexer. Identivaria. Hola, ¿qué tal? Ya estamos identivariando. Ya vamos, y para no perder la costumbre, comenzando, para que quien esté en este momento escuchándonos, bueno, es un programa para cambiarse, moverse, disfrazarse, contonearse, lo que gusten. Pueden variar en géneros, en identidades, en orientaciones sexuales, en formas de relacionarse en pareja, que hoy va a estar... Claro. Hoy va a estar... La vez pasada estuvimos candentes, pero ahora va a estar como otro tipo de calor. Ajá. ¿No? Porque primero viene el amor y las cosas bonitas, y luego vienen los el divorcios. El sexo, porque la vez pasada fue el sexo. ¿No? Y ahora vamos a hablar de otro tipo de cosas. Sí, matrimonios y pasionales. Y bueno, yo soy Paulina en este momento, a la mitad quién sabe y al final también quién sabe. Entonces, pero vamos a ir cambiando. ¿Tú? Yo hoy soy Abraham Lincoln. Sí, sí traigo look como de Abraham Lincoln. Sí. Pero bueno, al rato. Ah, vas, que le dispararon. Porque, ¿eh? Sí, claro, pero no estoy en el Teatro Ford, así que no hay problema. Y no andaré usando ese tipo de petiches ni jugando. Pero mira cómo ¿qué? Tenemos aquí este. Sí, hoy estamos viendo estos sombreros. Bueno, gracias por salvarme de mi comentario que se me fue. Sí, como el pozo. Gracias. El onceavo, el décimo, el que de Identivarias. Hay que saludar a Paquito. Ahí voy, sí. Pues es que primero es. Es que no muy formal, entonces tengo que aceptar que trae un poco. Paco, que nos ayuda en los controles, muchísimas gracias. Traía un look que dije que elegancia la de Francia, qué barbaridad, ¿no? Paquito, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, como siempre. Gracias, José Manuel Dip, por la oportunidad y por siempre estar aguantándonos. Y bueno, Java, por acá, que está. No, si está atento, yo pensé que no nos oía porque traía los audífonos. Dijo, ya voy a escuchar otra vez a la Risco. Dijo, voy a poner otra cosa. No, exacto, voy a escuchar otra cosa. Acuérdate que en este programa se nos pierden los invitados, o sea, nos ahoga. Pues, no, ¿cómo que se nos ahoga? No, no se ahoga, los invitados no se ahogan, los ahogamos. De risa, se ahoga. Sí, claro, de risa es diferente. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No, pues tenemos a la invitadaza, por supuesto. Ah, ok, claro, la invitadaza. Primero es, ¿quién tenemos, no? ¿Qué tenemos? Que se presente. Y la vamos a presentar porque ahora tenemos muchos juguetes. Entonces, además, tenemos hasta Willow. En esta esquina. Tenemos hasta Willow. Caídas y sin límites. Pero, venga, Mónica, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hola, y tener el valor de venir a este programa. La verdad es que te mereces un aplauso que te daremos al ratito. Preséntate, ¿qué haces? Muchas gracias. Pues bueno, yo soy Mónica Ramírez, de profesión soy abogada. Ok. Actualmente tengo una empresa que se llama Cratem. Ok. Es una empresa que se dedica a dar consultoría empresarial, pero también tenemos esta especialidad en las cuestiones legales. Nos dedicamos también al derecho de familia, derecho civil, mercantil y algunos otros menesteres de la abogacía. Muy bien. Así es. Ok, ¿y qué tal? Cuando alguien dice soy abogado, generalmente las personas, ¿en qué piensan? Cuéntame tú. En seriedad. Sí, porque, sí, claro, en seriedad. Por supuesto, en seriedad, en formalismo y en miedito, ¿no? Porque y en miedito. Sí, la verdad es que sí imponemos esa parte de, ay, es abogado, cuidado. Algo que me llama la atención es tu look, ¿no? Vienes muy relajada, ¿no? Claro, ah, de hecho dije, voy a identificar varias, no me voy a ir disfrazada de abogada. Exacto. Aquí varios, aquí hay otro abogado, ¿eh? Sí. Justo, es que por ahí voy mi comentario, es... Tenemos un estereotipo muy marcado de las profesiones. Sí. Y solemos crear casi un cajón identitario para las profesiones. De pronto pensamos abogados y inmediatamente ubicamos el despacho. Y el despacho tiene ciertas características arquitectónicas y no es cierto. No todos son así. Claro que no. ¿No? Sí, no, algunos aparte, sí, otros no. Sí, definitivamente yo he optado por tener una personalidad diferente. Okay. Sí, me tengo que disfrazar cuando voy a una audiencia y me toca con una parte contraria. Ajá. Si me disfrazo, me pongo el saco, me pongo el traje de carácter, pero definitivamente me gusta estar cómoda y que la gente que de repente se acerca a mí, que vea que soy un ser común y corriente. Ajá. Y que puedo entender, y a mí me encanta hacer mucha empatía con mis clientes. De hecho, me parece que tengo algo diferente, que es les ayudo a la primera parte, que es la difícil, que es la cuestión emocional. Entonces, yo lo primero que hago es una empatía, ver cómo están emocionalmente, para después poder traerle a su situación legal. O sea, que tienes que hacer un poco de trabajo psicológico, sí, de contención, sí, de, sí, de apoyo, sí, y luego ya entras al tema rudo del trabajo. Sí, claro. Y aparte es mi diferenciador porque, mira, he aprendido durante más de 20 años que llevo trabajando como abogada, que si uno no tiene esa sensibilización con la gente de decir, bueno, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Dónde estás parada en este momento? Uh-huh. ¿Parado? ¿Hacia dónde quieres ir? A veces uno como abogado te pones rígido y te vas a la cuestión legal al 100%. Ajá. Y terminas, a lo mejor ganando el asunto, pero desgraciándole la vida. Claro. Entonces yo creo que el granito de arena que me toca ponerle a mí con mis clientes es sensibilizar esta primer parte para poder que ellos se entren al juicio de una manera más estable. Inclusive siempre recomiendo que se vayan a algunas sesiones de terapia cuando se trata de cuestiones de familia, sobre todo. ¡Qué barbaridad! Yo nomás oí juicio y fue así de en este momento. ¡Qué barbaridad! Y pues, bueno, vamos a ver, porque no es abogada de todos los temas, porque también eso hay que platicarlo, porque a veces sí, el mismo estereotipo hace que tú pienses que un abogado es experto en todo, ¿no? ¿No? Ajá. Como en otras materias, en otras carreras, pues hay especialidades, ¿no? Claro. Entonces, la tuya, ¿cuál es? Mira, nos dedicamos a tres áreas, básicamente. Está, trae tu código y todas las... Sí, claro. Yo dije, eso es que lo enseñe. Que no sé si nos están viendo, pero sí, espero que sí. El tumbaburro de los abogados. Las labores de hostess mientras tú explicas. Moderando, como en el box teníamos aquí a Risco, para que vean todas y todos. Que además esto hay que estarlo actualizando, ¿verdad? Sí, claro. Todo el tiempo que sale la reforma hay que estarla revisando. De hecho, yo lo reviso siempre en la página de diputados.org.mx, bueno, .gov.mx, ah, la sí, verdad sí, es que ahí salen todas las leyes, todos los códigos del país y actualizados. Yo la verdad es que trato de hacerlo, lo traigo en físico, ajá, porque si sí es más práctico a veces, pero yo siempre lo reviso. Y lo separas así como por chistes, por ¿no? Donde vienen los dibujitos. Sí, exactamente. Ya vi, tiene dibujitos. Aunque no lo crean, tiene dibujitos. Sí, ajá, sí, sí, tiene aquí unas cosas de chistes picantes y, chistes y unas, morbos. Unos demonios. Es para entretenerme mientras que la contraria habla. Chistes, sí, chistes de gays, sí, y lesbianas también. Sí, también trae aquí, sí, no, ya no puedo decirlo, trae el Código Civil porque en realidad está editado, a ver, no es el lector. No, pero no, mira, espera, okay, tú vas a entrar en materia, pero yo tengo que decir este chiste, porque este sí fue un chiste, lo que dijo una diputada, según ella, panista, ajá, eso sí, se lo creo. Así empieza esto que salió en el proceso. Gays no se pueden casar porque no se miran al tener sexo. Yo ¿qué? Dije, nos quedaremos ciegos en el acto. ¿Qué? La diputada Ana María Jiménez Ortiz. Deja que te diga qué cosas dijo esta mujer. Aparte de esa, dijo otras. No, dijo más cosas. Ilustrando Pulse. No, yo me imagino a la mujer así con su asesora. A ver, ¿qué barbaridad le debemos decir para salir en la nota de este periódico, ¿no? A ver. O de este. Venga, de este ahorita. Medio, dice. Ana María Jiménez Ortiz, diputada local del PAN en Puebla, para agregar además. Ah, bueno, ok. Aguas con los poblanos, porque aquí te no, uno. No, o sea, lo que me refiero es el PAN en Puebla, por eso, o sea. El PAN de Puebla. El PAN de Puebla es muy rico, las semitas, sí, claro. Ajá. Declaró la semana pasada, en un foro organizado en esa entidad, que solo debe considerarse como matrimonio aquellas relaciones en las que los integrantes sostienen relaciones sexuales mirándose a la cara. O sea que los invidentes no, sí, tienen sexo, hello, ¿no? ¿Qué pedo con eso? Discapacidad visual, ¿no? Ajá. Luego dijo, agregó a esta tan sabia afirmación. Sí, claro. Precisamente, según la legisladora, esto no ocurre entre las parejas homosexuales, quienes tienen relaciones sexuales con la luz apagada. O sea... Bueno, y si estaba espiando como yo, porque estaba en un cuarto oscuro, sí, además, ¿no? Si estaba espiando... ¿Qué podrías decirle tú a alguien? Espera, hay más. Ah, todavía. También aún, quienes no se vendan los ojos incurren en esta falta. Ahí sí ya no dijo homosexuales, dijo cualquiera. Remató. Lo que me hace pensar es que esta mujer tiene muy malas relaciones sexuales. Y aparte con la luz prendida. No, sí, claro, o sea, imagínate. De día, yo creo. Dijo además, que se basaban en el método científico. Ella se basaba en un método científico para afirmar esto. Un no método, sé cuál. Sí, no, seguramente o uno que le sale en la cajita los cereales de la mañana. Puede ser que estuvo leyendo algún libro de Jordi Rosado o algo así. Sí, exactamente, Jordi Entonces, Rosado. Entonces, esta señora también es presidenta de la Comisión Especial de la Familia en el Congreso Poblano. Uf, no, hombre. Y una dice que estudió ciencias oscuras. Digo, no. Ciencias que oscuras del espionaje de parejas gays con la luz apagada. Dice, según un estudio, las personas adultas que han sido adoptados por homosexuales tienen un mayor acercamiento con las drogas, sentimientos de depresión, así como menosprecio a sí mismos. ¡Sas! No, hombre, ¿y las personas como ella de dónde salieron o qué? Y abundó. Pero lo genial fue esta parte de que las relaciones sexuales que se tienen con la luz apagada no deben ser consideradas dentro como para validar un matrimonio. Entonces, bueno, fue sublime. Sublime este asunto. O sea que si ya estás en... antes de que te la destroces, porque además ya te dimos... No, ya no hay matrimonio, ya se invalida. Se invalida, chingada Comisión Federal de Electricidad, ya me anuló el matrimonio porque cortaron la luz. Hay que agradecerle a esta mujer por darnos tan nutritivo material. Sí, para... no, está buenísimo. Y además, ya lo voy sin más. Por favor, Mónica, hazla pedazo. No, bueno, es terrible la ignorancia en la que vive, ¿no? Es fatal que nuestros legisladores actualmente estén dando opiniones de este tipo, ¿no? No tiene ni idea, yo creo que no tiene de ninguna manera argumento alguno. No. Porque simplemente como individuos, como personas, hay variantes, ¿no? Y no nada más entre parejas del mismo sexo, sino también entre los mismos heterosexuales. Me parece absurdo, totalmente ignorante la señora. Qué pena, primero... que sea ser humano, que sea mujer y que sea diputada. O sea, son de esas que las ves en la calle y dices, señora, si sigue con las declaraciones la van a multar por imitar sí, un ser claro, humano. Sí, claro, terrible. Exactamente. Terrible, sí. Me parece que lo que subyace aquí es, uno, ella es diputada, ¿no? Y cree que puede decir cualquier zarandaja, porque como es diputada, entonces es alguien que tiene una opinión. Sí, claro. Pero se ve que no sabe, o sea, ya no vamos a hablar de sexología. No sabe, yo ni historia de Puebla, ni de, o sea, llega y hace una serie de enunciaciones que seguramente sí estuvieron en alguna mesa, se reunieron y va porque es por un congreso, ¿no? ¿En dónde dijo esto? Ahorita te busco la fecha. Seguramente fue en un congreso en alguna, o sea, tuvo un foro. Al subir a tribuna al se subió de estar a una tribuna la a que se triburlen de ella porque tres veces nos vamos a burlar de ella. Ah, mira, lo que te voy a corregir es la fecha porque esto no lo acaba de decir. Ah, sí, okay. Es en el Congreso de Puebla, sí. ¿No? Del Estado, pues, de Puebla. Sí, en el Congreso del Estado de Puebla, pero ya tiene rato que lo dijo. Ok. Pero empezaron a circular otra vez esto. Supongo que porque no hizo otra cosa hasta el momento de su gestión. Fue su gran logro. Sí. Porque solo está contemplada por ese comentario. O sea, ya era una noticia rancia y sí, le estamos dando como poco pues más de no, pero ansiedad. Le puedo dar el giro de decirte que la verdad es que hay muchas personas que pueden, que van en esta condición. Y además hace poquito la Suprema Corte de Justicia, ajá, eso sí acaba de suceder, dijo que no está bien que tú niegues el derecho del matrimonio a parejas del mismo género o y sexo. Eso se lo dijo a todos los congresos locales que han estado negando el derecho al matrimonio. Sí, de hecho, si me permiten opinar, no venía preparada, pero traigo esa jurisprudencia justamente. Ok, venga. Así es. Y justamente habla de que la Suprema Corte de Justicia acaba de decir que es inconstitucional decir que el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer. Yay. Esto es inconstitucional. Lo que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia es que esto hace que toda la República Mexicana reconozca los matrimonios igualitarios de manera general, desde Tijuana hasta Yucatán. De Sonora, sí, mira, de Tijuana a Yucatán, esos sombreros tardan como el que traes, ¿no? Y en ese sentido sí es así de yay. Exacto. Hacemos todo el tipo de ruidos. Así es. Porque pues no hay un órgano que pueda estar arriba, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia. Sí, esto es el 12 de junio. Esta jurisprudencia, que la jurisprudencia está arriba de todos los códigos de nuestro país, establece eso. Obviamente va a tardar todavía un poco en lo que cada estado de la República hace el cambio en el código civil. Anterior al que tenemos hoy, por ejemplo, en el Distrito Federal, decía justamente que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Hoy dice que es la unión de dos personas. De dos personas, claro. Y no distingue género. Claro. Entonces, para que haya este cambio en cada uno de los códigos de nuestro país, va a tener que hacerse a través del Congreso, la tramitación que de alguna manera tenga que hacer cada estado. Ajá. Pero esto ya es jurisprudencia, entonces cualquiera puede casarse en cualquier estado de la República. Yeah, alegando justo esto. Donde sí, le diga claro, que hace a través de un procedimiento legal en este momento, porque todavía no en todos. Claro. Solamente tenemos tres estados que reconocen el matrimonio igualitario, ajá, que es Coahuila, Okay. El Distrito Federal, ajá, y Campeche. Okay. ¿Y el caso de Coahuila, se modificó el pacto de solidaridad o sigue estando así con ese nombre? A tocar, sí, aquí de manera no, porque además nadie vio que apretaras ningún botón, entonces ha sido un poltergeist aquí en la cabina. Es de que Cerati vive en todo momento. Sí, claro, el espíritu de Cerati vino aquí, claro, exactamente. Ah, ok, muy bien. O sea, me vas a hacer cantar, sí, cuidado. No, porque aquí divagamos de lo lindo. Oh, sí, claro. Cerati, Madonna, vamos a cantar. La onda es que la dificultad que tenía en Coahuila, que le hubieran puesto pacto de solidaridad, es que cuando tú lo además se convertía en verbo, porque tú te pacto solidarizabas, ajá, pero eso no tenía nada que ver con eso, eso no existe, es pura la trampa. O sea, tú le pones otro nombre, claro, que por ahí también habíamos leído notas de que, y eso sí lo acaban de hacer recientemente como respuesta a esto que dijo la Suprema Corte, religiosos empezaron a decir, bueno, es que el matrimonio no puede ser eso, pónganle otro nombre. Esa ha sido la estrategia de los grupos conservadores. Si le pones otro nombre, y hay muchos gays y lesbianas que caen en la trampa, dicen, bueno, está bien, pongámosle otra cosita, ya te fastidiaste porque no puede entrar en el derecho, claro, de las leyes. O a ver, diga abogada. Sí, no, de hecho justamente eso es lo que se inició en Coahuila, pero actualmente sí puedes de alguna manera acceder a este matrimonio. Es que el nombre es malísimo, ¿no? Eso de pacto de solidaridad suena como de los 80s con Salinas de Gortari. Sí, como que, ¿no?, estás inaugurando casa, un puente. ¿O? No, que te vas a casar con un pedazo de ducto, ¿no?, de desagüe, y entonces vas a hacer tu pacto de solidaridad con un ducto de desagüe. Sí, no, aparte eso me suena. Quisieron igual, más bien igualar la cuestión de la ley de convivencia aquí en el Distrito Federal, ajá, pero obviamente que pues allá lo quisieron equiparar al matrimonio, ajá, y pues ya le salió ahí una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, finalmente, de hecho, hace como un par de meses, no, como mes y medio, se celebró el primer matrimonio entre dos chicas en el Estado de México. Okay. ¿Cómo se logra esto a pesar de que en el Código del Estado de México no está establecido? Uno lo hace a través de un amparo. De hecho, de esto que acaba de salir de la Suprema Corte de Justicia, en cualquier estado de la República que un juez de registro civil niegue el derecho al matrimonio, con esta jurisprudencia se va uno a un juicio de amparo y obligan al juez de registro civil a casar. A casar. Sí, ah, pues mira. Ya existe entonces un decreto. ¿Es un decreto? Se llama jurisprudencia, okay. Es lo que está arriba de todos nuestros códigos. Incluso de la Constitución. No en estricto sentido, ver, porque tenemos una pirámide, okay, de jerarquía. Se supone que la ley suprema, la Carta Magna, es nuestra Constitución. Y de ahí hacia abajo. Hacia abajo. Y entonces, ¿sí?, quedaría abajito de la Constitución. Exactamente. La sí. Y luego sí, ya es. Los códigos. Sí, de hecho, locales. La jurisprudencia lo que hace es justamente proteger lo que establece nuestra Constitución. Ok. Ok, ya quedó. Tengo aquí ya gente aquí comentando. Tenemos a Verdín Limón Trans Mariposa, que está allá en Guanajuato. Ok, ¿cómo es el nombre? Verdín Limón Trans Mariposa. Bueno, ese es un nombre de Facebook, pero bueno, es que yo la gente conocía como la güera, pero creo que ya te cambiaste el nombre. Ahí güera, Verdín, Trans, Limón. Una compañera a todo dar que ahorita está escuchándonos, hola, y me dice, bueno, lo que ahora con esa juris, lo que cada estado debe hacer en un plazo máximo de 90 días es solicitar a los congresos que cambien las normas mediante un escrito respaldado con firmas de las personas de la comunidad o de esta población. A ver, ahorita tú nos comentas. En Sonora ya se metió ese escrito y acá en Guanajuato esta semana lo van a hacer. Ok. Entonces, bueno, no sé, yo no sé si de verdad o si se tiene que presionar de esta manera o solo aguante, voy, pido que me casen y espero a que me digan que no como siempre. Y puedo ya alegar cosas. Sí, mira, de hecho es justamente parte de lo que está comentando. Efectivamente sí hay que esperar un cierto periodo para que cada congreso se vea obligado a hacerlo. Y por supuesto que habrá congresos que están en contra de esto, porque esto es a nivel nacional. No tiene nada que ver con los criterios de cada congreso. Ajá. Y con las inclinaciones de cada congreso, ¿no? Dependiendo. Entonces, sí definitivamente van a tener un tiempo, como lo comenta, y después cada congreso tendrá que hacer el cambio en el código. Si no es así, pues bueno, cualquiera puede presentar un amparo para que, en base a esta jurisprudencia, lo obliguen a, al juez de registro civil a casarlos. Y efectivamente, hay que hacer presión. La comunidad en uh-huh. todos los estados de la República tenemos que hacer presión para que esto suceda. Porque ya está la herramienta, ahora hay que hacerla efectiva. Sí, claro, ¿no? Claro. Porque no por sí bueno, misma sí, no se activa. Eso sí. Ocurre que como no les interesa, dicen, ay, claro. Y luego, ¿no? Que eso pasó con las leyes para mujeres, ¿no? Con ajá. los temas de violencia. Sí, claro. Que no han, los estados no se han movido, a pesar de que sí existe. Pues bueno, incluso desde antes había pactos internacionales, o sea, firmados y que tienen que ver con los derechos de las mujeres y los estados así como que cuido, así no pasa mucho. No, y es que aparte está terrible la violencia en contra de las mujeres en los estados de la República lejanos del centro, está terrible porque sigue existiendo unas cuestiones verdaderamente deplorables y las mujeres son golpeadas y discriminadas y muertas y sí, desaparecidas y sí, claro. En base a cosas que se llaman costumbres, ¿no? De pronto quieren sí, aplicar esa claro. cosa sí, espantosa sí. Pero bueno, vamos a poner música. Vamos a música. Acá tengo a Chris llorando porque dice hermana que no se rubia, escucha y puso su hashtag sufro como Candy Candy. Ah, ok, sufro no como Candy Candy y no escucha no sé. Identivarias okay. Que, pero bueno. Le hubiera puesto, le hubiera agregado sufro como Candy Candy porque no escucho Identivarias. Porque no escucho Identivarias, ¿no? Pero bueno, primero vámonos a oír un poco de música. ¿Con qué vamos? Vámonos con Coco, que es como, no sé, es como un lamento heterosexual. Ok. Coco es un cantante que hizo este tema de los chicos y las chicas. Ajá. Entonces, ahorita que Paquito se mueva ágilmente, porque yo sé que es más rápido que los disc jockeys europeos más destacados, y va a encontrar ahí al tal Coco. Okay. Y la canción que dice Chicos y Chicas, que habla de situaciones en donde ya cada vez es más fácil encontrarse gays y lesbianas por ahí. Imagínate. Oh, salen hasta por debajo de las piedras. Exactamente. Si levantas ahora sí, tal cual. Y con los chavos es una moda. Ah, sí, claro, sí. Tú no, sabes que además es contagioso. La bisexualidad con cada estornudo, es una moda, por favor. Pero no hay antídoto, ¿sí? ¿No? ¿Ya lo encontró? Perfecto. Listo. Entonces vámonos con Coco. Coco y ahorita regresamos. Ya sí me está escuchando. Lo que pasa es que Chris está en Mac. Él está en Estás escuchando iPhone. Identivarias. Aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Las chicas María, Ramón, Lucía y Gael están tranquilos en casa mirando la tele, felices comiendo flan. De pronto María gritó, lo siento, no aguanto más. Lucía, me gusta, te amo, le dijo, le comenzó a besar. Las chicas y él no quieren a los chicos no lo quieren aceptar. Chicas con chicas, chicos con los chicos no lo quieren. Situada cercana al centro de capital, se encuentra acostado en su cama llorando un chavo de 16. Su padre lo castigó cuando los encontró metido en su cama sin ropa, feliz abrazado a su amigo Juan. Los chicos ya no quieren a las chicas no lo quieren aceptar. Chicos con chicos, chicas con las chicas no lo quieren. ¿Y ahora qué vas a hacer? Supongo que queda una chica, le digo que quiera quererme a mí. Que pueda sobrevivir, si vivo hasta Gibraltar. Que sea sincera, ni mala, ni buena, y que pueda comprar el pan. A mí que tanto me gustaba, a mí que tanto me gustaba ver a las chicas bailar, ver a las chicas bailar con ropa negra y ajustada, con ropa negra y ajustada cuando sonaba The Clash. Las chicas ya no quieren a los chicos no lo quieren aceptar. Los chicos no, no quieren a las chicas no lo pueden aceptar. Estás escuchando Identivarias, aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. A ver, yo me pongo este. Sí, te puedes acercar a la cámara con... ¿Yo? Ah, sí, con mi cámara. Voy acá. ¿Ya estamos? Ya. Ay, pues no nos avisan. Seguimos cambiándonos y la plática, y es que nos salimos a platicar y a chismear un poco. Hablando mal del prójimo. ¿De qué prójimo? Pues del prójimo. Ahora andas muy beisbolero. Oye, pero tú trajiste ahora, en serio, te digo que esa es como remembranza de Donnie Darko. ¿Por qué? Porque traes un conejo al cual... está tuerto como el de Donnie Darko que le dispararon en el ojo. Es un conejo tuerto que más bien lo copié de la película, ya se me olvidó, ahorita me acuerdo. Es una película como steampunk. Línea mortal. Me quedé en línea mortal, pero no, en realidad se lo trae una meca, uno como robot, y me pareció que está bien chido porque es como una onda así muy femenina, pero que patea culos de nazis. Entonces está bien padre. La película ahorita me acuerdo. Pero bueno, sí, Donnie Darko, el conejo, y seguimos. Ya sí, me perdí. Aquí estamos platicando con Mónica, que bueno, pues nos va a contar ahora sí la pregunta. Primero, ¿qué es el matrimonio? A ver, así como más. ¿Pero qué preguntas esas? Lo que no, ya se puso pornográfico el programa. No. La diputada hace tiempo. ¿Qué no es el matrimonio? Mira, y además, fíjate, y bastante. Con una velocidad pasmosa que ni el Google. Pues porque ahí tenía llega esos... No, pero se mueve rapidísimo en el código. Ya se la sabe así de memoria. Y sonríe además así con este orgullo. Tienes que sacar el símbolo del lavadero que está ahí. Ah, aquí. Sí, para el chisme. A ver, okay, perfecto. Espérame, ahorita lo que navego y evito tirar mi café. Mientras estamos en el lavadero, la parte de un lavadero, tenemos un lavadero que... ¿Para qué? No sé. Pero bueno, para como aquí este el programa chisme. Este es de What the Fuck. Es un instrumento de de quitar percusión. Ah, ok. Genial. No sé, pero... ¿No era para lavar? O sea, ¿era para hacer ruido? Un instrumento de percusión altamente sofisticado. Ok, genial. De repente me sentí en el Club del Hogar, pero no. Sí, yo también me sentí como con Madaleno y sí, Daniel Pérez. Y la gotita maravilla. Sí, la gotita maravilla. No, es que qué maravilla. Ok, venga. ¿Qué es el matrimonio? Ok. En las cuestiones legales... justamente es la unión de dos personas para hacer vida en común. Punto. Porque decían que para procrear y no sé qué. No, tal. Claro, y de hecho eso es lo que hizo la Suprema. Quitar la parte de tienes que procrear si te vas a casar. Claro, o sea... No, eso es totalmente inconstitucional. Claro. El matrimonio es la unión de dos personas con la finalidad de convivir. Claro, no más allá hacer de... hacer vida en común. Ya si quieren tener... críos, vástagos, chamacos, no, eso es otra cosa, sí, pero no definitorio del matrimonio. Sí, entonces, no, definitivamente. Lo que permite es una configuración mucho más amplia de formas de matrimonio, sí, y esto ya es una ley. Entramos todos los que pertenecemos a la comunidad. Y no queremos tener hijos. Y incluso, sí, no queremos, no podemos. Porque no tiene que ver con tus prácticas, ni con quién te relacionas, ni con quién decides estar. No, para nada, solamente es... vida en común. Vida en común entre dos personas, punto. Así es. Como no establece género, sexo ni nada, ¿no? Entonces, mientras sean personas de este planeta en base carbono, bípedos, ¿no? Me imagino, porque entonces, pero ¿qué pasa si llega alguien? ¿Pero ser cuadrúpedos? O sea, ¿qué tiene? No, ahí sí entrarías. No, yo creo que no, se podría. Los humanos. Sí, ya, cuestiones del transhumanismo, sí estaría como interesante verlas, pero yo creo que todavía la humanidad se mueve lentamente hacia ser cyborgs. Acá dice la transmariposa que claro que de ahí se deriva el concepto de familia. Pues es que, mira, se suponía que lo de matrimonio sí venía un poquito de matriz, ¿no? O sea, el origen de... Sí, de hecho, antes el Código Civil es lo que establecía, ¿no? Que le daba origen a la familia. Hoy día la familia es diversa también, ¿no? Claro. Hasta la familia Buga. Claro. Ah, sí, claro, hasta la familia Buga es... Exactamente. La familia Buga es diversa, ¿no? Diversa, además, comparte es doble D, ¿no? Todas las familias son diversas y disfuncionales. Y polimorfas. Y polimorfas. Y perversas también. Sí, claro, todas. Como decía, ¿no? Ninguna se salva. Exactamente, ninguna está se salva. Bien calladita de heteronorma. ¿Quién está? ¡Ay, heteronorma! Norma, te vamos a molestar para que sí digas está alguna por ahí, clase le de le cosas. Estaba diciendo que ya le llevamos sus dulces. que como se fueron de la emisión pasada, entonces genial, los dulces que tienen la semana guardados, ¿no? Acedo no los dulces, se los vamos no van a llevar. Ser reciclados. Ok, van a ser buenísimo, rojo. Genial. Y pues por ahí que aparezca el panda, vamos a ver si, pues a ver si manda en algún momento saluda y manda sus besos partes. En alguna parte obscena que se pone a revisar enciclopedias de la fisiología humana y entonces dice un beso en el occipucio, no sé qué, sí, es un poco loco el muchacho, pero lo queremos mucho. Y bueno, después la pregunta, tenías otra pregunta aparte de no, que es pues matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Y no vas a preguntar qué es persona, porque no viene contemplado, ¿verdad? Es, ya no llega ahí, o sea. Pero sí estaba diciendo que qué es, o qué, o ahora qué me obliga o qué no me obliga el matrimonio. ¿A qué? A ver, ¿qué seguiría? El matrimonio lo que te obliga es a procurarte. Ok. Es dos personas que quieren hacer vida común procurándose. Igualdad, respeto y obviamente todo esto que hoy día conocemos como una relación, ¿no? Ok, así ya. Ah, mira, que dice ya la heteronorma que está poniendo atención para ver a qué cosa se va a meter. Así si lo va a pensar bien. Si, ¿a qué si cosa se va a meter de qué? Si le conviene o no le conviene esto del matrimonio. Ah, con el pues sí, se puede matrimoniar con el panda, pero no puede la heteronorma matrimoniarse con un panda porque ahí panda, es el panda. Panda, es un género panda, aparte. Exacto, es un panda. Entonces, ¿cómo? Ella dice saludos a todos, ella es muy decente. ¿Quién dice? La heteronorma, pero que el saludos, panda está en Guadalajara. Saludos, heteronorma. Sí, pero de hecho, para que heteronorma pueda saber a qué pueda atenerse, está la figura del matrimonio, que físicamente hay que ir a registro civil, solicitar el formato para matrimoniarse. Ajá. Donde vienen los datos, dependiendo de quién, de qué tipo de pareja sea, ¿no? Heterosexual o homosexual. ¿Y si hay esa división? ¿Si te dan un acta diferente? Sí, hay una solicitud que te dice él, ella. Ya está bien establecido en el registro civil del Distrito Federal. Ok, entonces, primera, vamos a problematizarlo, ¿no? Es binario ese. Sí, es completamente binario. Solo acepta. Aunque es extraño, porque el concubinato sí da la impresión de que acepta más personas. No. Mira, el concubinato es la unión de dos personas haciendo vida en común sin matrimoniarse, ¿no? Valga la expresión que estoy utilizando. Adquieres los derechos del matrimonio, pero no a través de un acta de registro civil. Y la unión de concubinato es válida después de 2 años de hacer vida en común. Okay. A partir de ese momento adquieres los derechos de matrimonio. Obviamente cuando tú vives con alguien, la credencial del lector, estados de cuenta y estas cosas que regularmente uno utiliza. Hasta el Facebook se me hace. Pues podría ser probatorio. Sí, podría ser probatorio, exactamente, sí, claro. ¿No? Todo esto hace la comprobación con testigos y estas cosas. De hecho, hoy día hay inclusive un procedimiento que se utiliza para comprobar el concubinato. Okay. ¿Sí? ¿Y qué es el concubinato? Es la unión de dos personas. Ajá. Haciendo vida en común, adquiere los derechos de matrimonio después de 2 años. No quiere decir que se casen por el paso del tiempo. No. Adquieren los derechos. Pensión, si hay hijos, inclusive dice el código que una vez que hay hijos es a partir del momento que nacen los hijos, ¿no? Okay. Aquí tampoco distingue el género de la unión de las personas. Ok. Y entonces, a partir de los 2 años ya puedes ir, ¿no? Y solicitar. O lo puedes hacer retroactivo. No. Si ya llevas 5 años. Haz de cuenta que llevas 2 años y a partir de ese momento es concubinato. Okay. Lo que decía Paulina, es que ahí entran varias personas, ¿no? Porque la ley te establece. A ver, si estás casado, por registro civil, no puedes hacer concubinato. A lo mejor te casas, te separas y hay gente que cree que con el paso del tiempo el matrimonio que era nulo, por supuesto que no. Quedas casado por todos los días de tu vida mientras que no promuevas que un divorcio. Exactamente. ¿Ok? Sí. Entonces, sí. ¿Qué es lo que sucede? Si tú estás casado, te separas y nada más porque dices, me separo y no quiero hacer los gastos del divorcio. Me voy a vivir con otra persona. Ajá. ¿Esa persona adquiere derechos por estar contigo? No, porque estás casado. Ándele, entonces pues hay que divorciarse, eso es lo recomendable, hay que, ¿no? Divorciarse, pero para primero. Que el concubinato tenga validez. Claro, para porque proteger a la nueva pareja. Porque imagínate que te vas a vivir con el amor de tu vida. Ajá. Y pácatelas, te vas de esta tierra. Ajá. Y a quien se le va a quedar todo el derecho es a la esposa, a la que está casada. Claro. Con él. claro. o con ella, ¿no? O sea, y eso está por ley, entonces... Exacto, el código lo establece. ¿Qué sucede? Que tenemos el clásico desconocimiento de las leyes. Ah, pero ¿no? ¿cómo no? Y entonces, ah... Y eso pues, que los puedes que descargar por internet gratis. Ajá, te lo puedes descargar, pero no lo haces, ¿no? O sea, no lo haces, porque son temas que... Hasta que no tienes la bronca enfrente, no vienes chillando con una abogada y le dices, oye, ¿qué crees que...? Y entonces Mónica Garrido dice, bueno, la regaste, todo. Por eso les das manza terapia, ¿no? Porque les dice, mira, la regaste en todo esto en tu vida, primero arregla tu vida y luego vemos cómo... No, a ver, no, desde no. que naciste pasó esto, tus papás sí, la regaron aquí, entonces exacto. imagínate, ¿no? Si tus papás te impusieron un género, ¿no? Este fuiste asignado macho al nacer, ese solo tipo de por cosas. Eso que tenías entre las piernas, ay caray. Exacto. Bueno, manda saludos a Cris porque si no se va a poner. Cris, hermana rubia, ya hizo te mando saludos. Hashtag, todo lo que hago por mi reto. Yo, que tú eres cierto, que es tu madre y que sí. yo soy. Entonces tú eres mi sobrino. Ah, no sé, más emparentado entre. Eres mi sobrino entre hermano. Niñas, entre cruzados. Es mi sobrino hermano. Qué bárbaro. Que esas nuevas relaciones que vamos a pedir que sean reconocidas por acá, ya están Código preguntando Civil. Hasta ¿qué? De todo. Que cómo podemos hacer para que una vez casándonos nos reconozcan los apellidos de ambas madres y de les hijes. Ah, ok. Pero a ver, primero estábamos entre ahorita, primero este concubinato y aparte del matrimonio. Entonces, ajá. dices tú que se adquieren los mismos derechos y la única diferencia casi es voy y hago la anotación y al tiempo, ¿no? Uh-huh. El sí, tiempo claro. de espera. Ajá. Sí, y obviamente la diferencia es el papel, uh-huh. es el acta de matrimonio. Que sí es bonito. Pero el los papel. Derechos los vas adquiriendo después de 2 años. Y se igualan la cuestión, inclusive si tú llegas a separar, no sé, llevas 2 años y te separas al tercer año, uh-huh. tienes derecho a la pensión, tienes derecho a una indemnización si te dedicaste 100% a ser ama de casa o amo de casa, uh-huh. dependiendo, ¿no? Aquí es cuando empezamos a ver quién tiene derecho a qué, dependiendo de la circunstancia de vida que haya tenido durante el matrimonio, el concubinato, en ese sentido. ¿Y eso, ¿no? cómo se comprobaría? Se comprueba... Por testigos... Por sí, la dicho mayor parte de la persona. Testigos, obviamente, que si tú dices, a ver, yo no trabajo, ajá. ¿cómo compruebas que no trabajas? Pues no estás dado de alta en el IMSS, no está, en el exacto, ISTE, no, en la Hacienda. En Hacienda no hay una sola declaración, ni siquiera estás dado de alta en Hacienda. Un saludo a nuestros amigos del SAT, perdón, ajá, ¿no? Sí, y es parte de es eso. Es comprobable, claro. Aparte, si tú dices, a ver, yo mantenía la casa, porque finalmente hoy el trabajo de casa es reconocido como trabajo, justamente, claro, ¿no? Claro. La ley hoy lo contempla así. Las mujeres que llevan años dedicándose a ser amas de casa, ajá. y la otra persona, hombre o mujer, que esté dedicado a trabajar o dedicada a trabajar, obviamente aquí el derecho lo tiene la ama de casa, o la ama de casa, dependiendo. Okay. Esto se va así como que complejizando a la hora de que son dos mujeres y dos hombres. Sí, mira, para mí como abogada es totalmente transparente. Si viene alguien conmigo, hombre, mujer, a divorciarse, hombre, hombre, mujer, mujer, el trámite para mí es exactamente el mismo. Para el divorcio, sí, para el claro. matrimonio, para inclusive también gestionar lo que es la cuestión de la ley de convivencia, que es otra modalidad de hacer vida en común, ajá. en el Distrito Federal a través de esta ley. Que sigue activa. Que sigue sí. vigente. Lleva, ¿cuántos años ya? Y no se van a tomar el tiempo de quitarlo. Porque de derogarla, ¿no? Sí, no, ya tiene un poquito más de... 6 años, me parece, si no sí, mal recuerdo. Pues yo me acuerdo que con la ley de convivencia, pues sí, digamos 6 años. Y esta onda fetichista que hay en la Ciudad de México de ir coleccionando leyes, ¿no? Porque me queda claro que, por ejemplo, con la ley de identidad de género, la de identidad de sexo genérica, ¿no? La espantosa esa que le pusieron, la de concordancia sexo genérica, ahí sigue. Y ahora está la nueva, que es el trámite. Sí, pero mira, yo creo que, mira, desgraciadamente para nosotros los seres humanos son necesarias las leyes. Ajá, porque claro, es una forma de regular claro. nuestra conducta, sí, imagínate claro, si sí. no las hubiera. No, pues vaya. Volveríamos sí, a la todo. Época de los romanos, ¿no? Que eran divinos. Así no había es. Leyes. No, claro, ¿no? O sea, todo mundo haría lo que quisiera. Eran divinas, ¿no? Claro. Todos contra todos y no importaba, ¿no? Y había una bola de atropellos, ¿no? Claro. Que estarían sí, sí, sí. en bueno, nuestra pero visión ahí moderna. Estaban divididos en ciudadanos, esclavos, las mujeres también, quién sabe qué onda eran. Entonces... Los patricios. Y los Bob Esponjas, ¿no? Eso estaría increíble, pero bueno. Oye, pues vamos a hacer pausa para que acumule yo aquí saludos y dudas. Y preguntas. Porque okay. sí, o sea, entre esto, ahorita pensamos lo de los apellidos para las mamás y los papás. Ajá. Porque además ahí nos metemos en otros rollos también ahora que se están viniendo otro tipo de preguntas de vientre subrogado, si existe o no existe aquí en México. Entonces, bueno, entonces estábamos en la casada y luego la divorciada. Y pues vamos a ver. ¿Cómo está Paquito? Sigue. Paquito. Sigue. ¿Qué rola sigue? Ah, les iba a platicar que hoy hubo 2 estrenos, pero bueno, el estreno primero fue el de Madonna. Ok. que pues ya ahorita vimos el video que está tremenda Madonna con Bitch, ay Madonna con tremenda Nicki Minaj. ¿Cómo le hizo para rejuvenecer? Así 30 años la maldita. Pero yo decía que Madonna es Madonna y es divina. Madonna es inmortal. Sí, ya. Cara, hashtag sí, Madonna es, o sea, inmortal. Es así ya. Y es impresionante porque me acuerdo de mi sobrino y acá el padre presente, que cuando tenía como 3 años y casi no hablaba bien, pero un día vio a Madonna, además en un video de mucho tiempo atrás, y dijo, Madonna. Ah, así, my Madonna. God. O sea que ya los humanos nacemos, los humanos ya nacemos con un chip de reconocimiento de Madonna. Exactamente. ¿No? Un algoritmo de reconocimiento de Madonna. Así es una es. Maravilla. Pero bueno, no voy a poner a Madonna, voy a poner a Jovanotti. A Jovanotti, okay. Jovanotti, ¿qué? Porque bueno, el video de Madonna pues estará por todos lados y lo van a tener hasta en sus pesadillas. L'estate addosso. Ese es el estreno que hubo hoy de Jovanotti, que ese no tiene tantas vistas. No, o sea, no. Al mismo tiempo debe tener estrenaron 15. 50,000, okay. 50,000. Jovanotti tiene 15 000. Vistas, por favor, vean su video y escúchenlo. Oye, no, y por ahí luego le pasamos es el como cochupo. Un dios, o sea, no inventes. ¿Qué? Es un súper. Jovanotti es como dios. Un primera vez que escucho su nombre, pero bueno. No, ¿conoces okay. a Jovanotti? Yo conozco a Jovanotti, toda mi vida he vivido vino engañado, a engañado. La semana pasada. ¿A poco? Ah, qué maravilla. Bueno, bueno, venga. Giovanni Jovanotti, Lorenzo Jovanotti, l'estate addosso. Estate adoso, estate quieto, si no te doy con un ladrillo. O es una cosa así, adoso, de adosar, ¿no? Jovanotti. Jovanotti. Jovanotti. ¿No? ¿Cómo viene entonces? No. No, ese es otro. Estamos No. No, estamos adelantando el playlist. Pon ese no. entonces. Ahorita me ponemos la de Jovanotti, pon la de deluxe. Pon y ahorita los yeah. pongo al otro. Vámonos entonces con el pony de luz. Deluxe, una recomendación de mi cuñadito. Yeah. Del lado de clownereando. Que no sé dónde anda clownereando. Ay, sí, es cierto, hoy no está clownereando. Ahorita no aparece, pero de todo el mundo le mando besos, abrazos y todo. Pero bueno, la recomendación es Deluxe. Ah, muy bueno, porque es un grupo que se parece a Caravan Palace, el estilo de retomar música tipo los 20s. Ajá. Y pues renovarla un poco. Entonces, bueno, okay. vámonos con esto. A ver si sí. Un ese sí está ahí. Y ahorita regresamos. Yay. Estás escuchando Identivarias, aquí en nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Corre al cigarro, corre al cigarro. ¿No lo encontraste? Ahorita. Are you ready? sea, ya tienen que venir corriendo. Voy a mandar saludos a la madre, que además dice que la música que puse es una copia de Bad Blood y de Taylor Swift. Cutre. ¿Cómo cree? No, ¿Qué? Que lo que puse es una copia de Bad Blood, Taylor Swift, y que está cutre. ¿Quién dice? Eso dice Chris. Mi madre, sí, pero yo difiero, pero bueno. Entonces, te voy a dar otra noticia de un mitote que organizamos entre las musas apoyando a la comunidad. Bueno, dimos nota para Reforma y para el Chilango, entonces sí, sí está movilizando este asunto. ¿De qué va? De que, bueno, Joali fue una niña que estaba estudiando la secundaria en la Santa María la Ribera, la secundaria número 2, Ana María Berlanga, y pues resulta que la niña se dio un beso con una de sus compañeritas, su novia, pues. Y bueno, esto causó revuelo porque entre las compañeras no, porque todo andaba muy bien, y el video llegó a manos de la directora de la escuela, la cual llamó a los papás para denunciar a su hija porque estaba haciendo muchos desmanes. Y los papás dijeron, pero pues nuestra hija es lesbiana, ya nos había dicho, así que no tenemos ningún problema. Y entonces esto se desató la furia de la dirección y las poco. Sí, okay. Y entonces empezaron a hostigarla, empezaron a discriminarla tal cual, a no permitirle ir a los baños sola, empezaron a decirle a los otros padres que no permitieran a sus hijas que se juntaran con ella. Hombre, con la escuela que de veras que deforma y forma opinión. Este sistema educativo, bueno. Y bueno, pues asistieron. No, porque... cabe decir que el otro día venía bajando venía por el sur de la ciudad y me encontré el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación o una cosa así. Y lo único que dije es, ¿y si le agrego una D a evaluación? ¿De evaluación? Y creo que es lo que hacen allí, ¿no? O sea, esta onda de los profesores, bueno, ya mezclé como siempre. El remix de agarrar y hacer volverse una entidad moral, ética y no y formadora y decir, bueno, no me parece, ¿no? O sea, se está besuqueando y además, como los papás saben, my God, ¿qué es lo que voy a hacer? Y empieza un coto de persecución institucional, ¿no? Que no está absolutamente nada padre. ¿Qué se puede hacer ahí? Espérame. No. Pero entonces, antes de eso, ellos metieron una queja con APRED. Claro. Que primero fueron a COPRED. Ajá. Después se fueron a CONAPRED. Después se fueron a las musas. Ahí llegó la familia entera, Carla, Israel y Joali, para contarnos toda esta situación. Y bueno, ya empezamos a hacer un poco de movilización. Pues les dijimos que tenían que meter la denuncia también a la SEP. Y estuvieron en un foro ahí con Salvador Iris en el FITS. Ah, ok, en el Festival Internacional ya, bueno, por la Diversidad. Lo de ayer fue que se hizo una manifestación afuera de la escuela. Y bueno, la semana pasada estuvieron Lilo y Mariana. Ah, no, Lilo y Mariana, ojo, perdón. Lilo y Mariana, nos van a dar una trompetilla. Sí, y ellas Mariana, bátame. Nos apoyaron jalando una bandota de los chamacos del Injuve. Yeah. Que son el LGBTI de la brigada. De la brigada, claro. Total, que éramos como 40. Yeah. Haciendo escándalo afuera de la secundaria y denunciando la discriminación que había sufrido Joali, las compañeras de la escuela, que son algunas sus amigas, y pues nerviosas, tensas. Hubo un momento álgido porque sí hubo padres que les molestó, se acercaron y nos dijeron que estábamos haciendo algo indebido, corrompiendo niñitas. ¿Qué? Dijimos, pero si solo estamos denunciando la discriminación, y estábamos ahí con los gritos de... O sea, meeting, fueron a hacer meeting mitotero lioso. Pero no lioso porque era pacífico, bueno, y besatón, sí, pero... eso sí, besatón. Porque nos besuqueamos al final. Ah, bueno, que es el lioso, o sea, el lioso, lioso de lengua. Conflicto, ¿no? Lioso de lengua, sí, claro. No, y la chica del problema solo fue un beso de piquito, nosotros sí lo dimos ya. De lengua y así, pues, con oye, todo y traían abajo. Si el chiste era molestarse por un beso, pues solo un buen beso. Un buen beso, ¿no? ¿No? Sí, o sea, con beso. Todo un y. Un beso de verdad, ¿no? Y una palangana abajo para la baba y eso, sí. Y lo que pusimos, obviamente, es que besarse no es delito, es un deleite. Claro. Y las otras chicas como que de repente empezaron a emocionarse, sacaron sus cuadernos y empezaron a hacer las anotaciones y empezaron a sacar también ellas de todos somos Joali. Yeah. Entonces, pues yo creo que entusiasmamos a muchas chicas para que ellas también empezaron a contarnos que las habían discriminado igual por lesbianas. Y bueno, se hizo un algo muy interesante. Mira, nada más ustedes flexiando gente en la secundaria. Qué barbaridad, tenían toda la razón, estaba haciendo algo indebido. Estaba flexiando gente en la secundaria. Y bueno, algo que comento es que vino un chavo desde Toluca y me comentaba él, bueno, si en mi época hubiera habido una manifestación de este tipo, tal vez mucha gente estaría aún con vida, o algo así me mencionó. Sí, entonces, claro. Yo dije, esto es importante porque inclusive para la misma Yoali, que tiene el apoyo de sus papás, bueno, es como un fenómeno, porque no la mayoría de nosotros no fue así como de sí, viva, bravo, pásale. Ajá. O sea, es como de qué barbaridad, seguro. Pero aquí tiene el apoyo de la familia, que es lo que le ardió a la directora. ¿Cómo se llama la directora, burra? Híjole, ahorita busco eso. Okay. Porque, pero sí teníamos la denuncia, entonces, por lo pronto, pues ya se hizo el escandalazo. Okay. Y pues ahora sí, o sea, la consulta de la abogada. La consulta de la abogada. ¿Qué sí, es de, eso fue el lado activista. Hay leyes que obviamente van en contra de la discriminación. La Constitución lo primero que dice es que nadie puede ser discriminado por su preferencia. Entonces, obviamente en una institución educativa esto no puede existir. Es anticonstitucional. Por supuesto que es inconstitucional. Sí, inconstitucional. Okay. Definitivamente. Entonces, aquí justamente las instituciones a las que fueron son las correctas para levantar ese tipo de denuncias, pero es en contra de la institución para que la institución tenga su castigo. Como claro. lo establezcan las leyes, ¿no? Definitivamente, y sí, en la SEP efectivamente tendrá que también intervenir en esto, porque se supone que la educación hoy día en nuestro país tiene que ser transparente, e de inclusiva. Respeto para todos, claro. No importa tu preferencia. Claro, claro. Entonces, yo lo que procedería es que la SEP, bajo su propio... sus propias leyes, tendría que actuar hacia... Mira, lo que pasa es que no. Tiene que... probablemente pueda actuar de dos formas, a través de una sanción. Ajá. O de alguna forma tener que decirle, oye, ¿sabes que tienes que hacer esto? Es dependiendo, porque uh-huh. La SEP tiene su propio organismo y su propio procedimiento. Ajá. Para poder ir en contra de este tipo de discriminaciones, porque la SEP no castiga la discriminación, pero sí debe de emitir una recomendación a la institución, definitivamente. O sea, la ley pero sí puede haber una sanción a las profesoras, sí, de parte pero... de la SEP. En estricto sentido, sí, por su conducta discriminatoria en cuanto a la mejor la falta de respeto que está sucediendo, porque aparte estás dañando la psique del adolescente. ¿No? Sí. Imagínate, ¿no? Sí, que a esa edad empiezas tú como a vivir ciertas cosas y que de repente te señalen de esa manera pública. Y institucional, ¿no? Entonces, sí, es terrible, es claro. Gravísimo, por eso. Claro. Se llama exhibición. Sí. Sí, claro, lo están exhibiendo definitivamente y públicamente. Terrible, terrible. Y si la SEP, claro, no contempla, ¿qué procede? ¿Quién sí contempla? Porque vaya, la SEP, al ser una institución gubernamental, se sujeta. Sí, pero de hecho, acuérdate que todas las instituciones que hacen cumplir las leyes son gubernamentales, finalmente, ajá, ajá. ¿No? Entonces, hay dependiendo de la ley que se aplique, es dependiendo del instituto que lo tenga que hacer. Y ellas acudieron justamente a las instituciones que aplican esta ley contra la discriminación. Que es COPRED y CONAPRED, sí, ¿no? Así es. Y de nuevo, para todos nuestros escuchas, que siempre es un revoltijo y a mí me sigue pasando, ¿no? Que la CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y el otro es el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, ¿no? Entonces, y en este caso, como aunque sea en el Distrito Federal, la escuela es federal, entonces por eso COPRED los mandó a la CONAPRED. A la CONAPRED. Y entonces ahí es cuando chocamos con las instituciones, porque a veces no se explica muy claramente esto, ¿no? O sea, ¿a dónde debo de ir? Y casi todo el mundo va corriendo a la Comisión de Derechos Humanos. Ajá. En este caso ellos no, ellos sí fueron a COPRED y CONAPRED. Pero sí era un servidor público. Sí, implicaba derechos humanos. Sí, yo también considero eso, pero a ver. Lo que pasa es que son servidores públicos, pero justamente que trabajen en el gobierno. Aunque es una escuela, de gobierno. Ellos no están regidos por esa parte, porque por eso tienen a la SEP, que es quien regula el comportamiento de cómo tienes que actuar como maestro, y tienes una regulación establecida. Ajá, claro. Sí, para un servidor público, como alguien que trabaja en un juzgado, como alguien que trabaja en un ministerio público, cualquier acto que cometan en contra de un derecho, pues sí va a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hay un órgano dentro de la SEP que vigile y que regule los derechos humanos, por ejemplo. Esto nos revela que no existe. No, claro, porque es que mira, cada institución es para qué cosa, ¿no? Ajá. Y no pues son todólogos, así como uno claro. No es todólogo, ellos tampoco. Cada claro. institución tiene su especialidad. Ok. Sí. Y entonces aquí es la CONAPRED la que le tocaría. Así es, sí, porque como dice Paulina, decirle a la SEP. Así es. Actúa. Así es, okay. Sí, así es. Porque la CONAPRED y COPRED tienen, bueno, COPRED sí tiene facultades más allá de la recomendación. Sí, lo que va a hacer es emitir una recomendación, ajá, probablemente para la SEP, para que a su vez sancione a los profesores por esta situación, y ellos tendrán que emitir directamente alguna sanción. Porque aquí en el Código Civil la discriminación es un delito. Sí, claro, pero no en el Código Civil como tal. Es en la Constitución. La discriminación, ajá, es inconstitucional. Ok. ¿Sí? Obviamente lo que está haciendo la Suprema es decir que en el Código no debe de existir la palabra en término discriminatorio. Ok. Sí, pero no es que el Código Civil regule la discriminación. Para eso existe la ley especial en contra de la discriminación. Y esa sí es la que sanciona. Así y que es. Establece Así una es. Multa. Así es, sanciones pena, económicas, pues, sí, claro. Casi siempre son sanciones económicas, sí, sí, no sí, son las leyes motivo son, de cárcel. Sí, sí, no, de hecho, el quien te impone una sanción privativa de tu libertad, ajá, es el Código Penal. ¿Y ahí está contemplado o no está contemplado si llega a esos casos o solo se queda en la pura sanción económica? Justamente, mira, haz de cuenta que puede estar establecido en el Código Penal, ajá, pero ¿qué está arriba de un Código Penal? Una ley especial. Ajá. Y la ley especial es la ley en contra de la discriminación. Así que es. Sí contempla cárcel, entonces. Sí, sí, okay. Así es. Pero hasta ahorita, ¿alguien ha sido sancionado de esta manera? ¿Con ¿Alguien esta ley? ¿En la cárcel? Por... No. Inclusive yo como abogada he llevado procedimientos y se congelan, ¿eh? La verdad es que he tratado porque han despedido gente, ajá, por su preferencia. En este país muchas empresas despiden gente por su preferencia. Su apariencia. Está prohibido, pero se sigue haciendo. ¿Por qué es difícil probarlo? Efectivamente, porque es tu palabra contra la mía. Uh-huh. Tiene que ser público, para que a lo mejor pueda ser evidente, pero la verdad sí es un poco complicado. Y tú también como consultor en empresas, aquí atraviesan dos cosas, ¿no? Una es la onda de las empresas que dicen, bueno, es que yo tengo mi propia regulación, ¿no? O sea, yo tengo mis propias reglas, porque soy una empresa y esta persona, sé quién agarra mucho de eso también. Fíjate, yo como consultor empresarial, por ejemplo, lo que hago es, si tienes derecho de decir, este es el perfil que requiero, ajá, no puedes poner cuestiones discriminatorias, pero manejas las palabras. Claro. Estableces determinados requisitos en el perfil que publicas. Que acaban discriminando. Efectivamente, pero no discriminando literalmente, no, porque no, uno utiliza no las palabras la ley en beneficio. Así claro, es. Pero si hay una estrategia de... Le hago un cerco a este tipo de personas que no quiero dentro de mi perfil empresarial. Sí, porque por ejemplo, hace poco vi una publicación de una empresa que solicitaba un abogado, ajá, casado, abogado, casado, con hijos, de preferencia. ¿Casado con sus hijos? Qué complicado. Sí, no, imagínate, no, nada más. Casado con hijos, por supuesto. Ok, no. Pero si nos vamos con la redacción tal, ajá, cual. Sí, pero imagínate, o sea, no está discriminando, está poniendo un perfil, ajá, está diciendo quiero A, B y C, no está discriminando. Pues no. ¿Qué labor va a llevar a cabo el abogado que necesita estar con los hijos? Bueno, qué extraña cosa. Ah, me tocó una vez un trabajo de diseñador y tenía que ser católico. No. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Pues estaría sí, en sí, una sí, iglesia. Iba a hacer ahí unos diseños para unas gorras. Y unas y Biblias. Me dijeron también, ¿no? Que si era católico. ¿Y qué yo, dijiste? No, pues ardí en el infierno. Por supuesto que no. O sea, en ese momento. Dijeron en ese momento. Retírese. Y justo me lo soltaron en la segunda entrevista cuando ya me habían seleccionado. Entonces fue así de, oh my god, ¿no? O sea, paso el primer filtro, les gusta mi trabajo, ahí voy, y me salen con que no, solo católicos. Y entonces fue de, aquí hay una cosa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que los dueños son católicos. Más que católicos eran como cristianos. Sí, pero es un requisito que pones y ya no discriminas. Es ya requisito. No discriminas y entonces te basas en tus propias como reglas. Sí, claro, ¿no? Es en los Aunque requisitos que pones. Aunque ese requisito no implica que así vas a llevar a cabo. Claro, que función. Si pones no personas homosexuales, no ahí personas. Sí estás discriminando. Entonces sí, nadie claro. hace eso y queda un vacío, una laguna. Claro, de hecho, el juego de palabras, nuestro lenguaje en México es tan amplio, ajá, que ajá. puedes poner y tan las palabras ambiguo, como y ambiguo, además, exacto. Se nos da y el ambigüedad. Aquí lo que estamos viendo es que se cierra la puerta a nivel laboral para muchas personas que no le cuadra el ojo del dueño de la empresa. Claro. Que ha sido, digo, la experiencia ya pero ya está dentro del marco de la ley finalmente. Y creo que ahí sí habría que ponerse un poco tiránicos, ¿no? Yo, sí, a veces sí tendría que hubiera ser una, vas a pedir un perfil y tiene que apegarse a esta ley. Eso sería inclusivo. No dejar que el otro pueda manipularlo a su conveniencia. Que, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, ahí, sí, ahí hay como un vacío y habría que ver de qué manera se puede ir picoteando para que se regule esta discriminación pasiva, porque es pasiva esa. No, no le estoy diciendo a la gente que no, pero tampoco le estoy diciendo que sí. Y finalmente acabo teniendo un sesgo que deja fuera. O sea, en el caso de las chicas trans, ¿no? Las chicas y los chicos trans, por imagen, les cierran la puerta. Oh, sí. ¡Pum! No, sí, claro. No, no, porque, ah, muchas gracias, pero, uy, ¿no? Contratan a otra persona porque la imagen a la empresa no le conviene. Y tienen el derecho de decir, bueno, es que por cuestiones de imagen, yo no te contrato. Entonces, es complejo. Sí, hay que saber ahí utilizar la ley en tu favor y también ya sea de donde estés, en favor de la empresa o en contra de la empresa. Claro. Siempre va eso. Bueno, pues yo estoy aquí para interrumpir siempre y poner. No vengan las preguntas porque tenemos preguntas. Ahorita la va a contestar porque ya nos fuimos a lo laboral, entonces seguimos con esperando la parte de los apellidos para los hijos de parejas del mismo género, pero bueno, para quitar un poquito el ritmo danzonero que tiene Don Paquito, ahora sí vas a poner, no, fíjate, te la voy a cambiar y después pones a Giovanotti, vas a poner a María Barracuda, que va a cantar Chale, porque Paquito, además eso es tu muy... ¿Tu peluca de qué dices? Papá de Belarmino. Belarmino es mi sobrino. Ah, entonces, ok, por eso, muy traducción, bien. Mi sobrino. Ah, sí, ok, con razón, yo no ahorita captaba enseñamos el chiste. Sí, ahorita enseñamos entonces, el look de... Vamos a ir a María Barracuda, que primero cantó como solista y ahora está en un conjunto que se ¿en llama un cardumen? Hot Dog. Ah, ok. Se llama Hot Dog. Pero claro, bueno, antes cardumen. De eso hizo cosas más graciosas. Y en esta canción que se llama Chale, canta con un tal Rubén. Ajá. Que es un Tacubo. Exactamente. Un Tacubo. Justo iba a mencionar, justo con la de Chale. Y eso es lo que iba a decir. Y mira, vaya, bueno, traes una rola que parece que coincide con nuestros gustos. De feña, de feña. Yeah, claro. No, así es, sí, es como claro. Muy de aquí. Sí, sí, sí. Porque además, el chale antes, en otras épocas, en otras dimensiones, era como de muy corriente el nivel usarla. Y ahora es así como hasta fresa, ¿no? Sí, ahora es trendy. Chale, ¿no? Así el chale es trendy. ¿Sí? Oh. Entonces, bueno, vamos a ir con María Barracuda y seguimos aquí en Identivarias. En Identivarias. Yay. Espaciales. Material. spiaggia si è ristretta ancora a un metro, le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna, l'estate addosso, il ghiaccio a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri, ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in due, fino a un locale aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Addosso, bellissima e crudele, le stelle se le guardi non vogliono cadere, l'anello è sulla spiaggia tra un mare di lattine, la protezione zero spalmata sopra il cuore. L'estate addosso come un vestito rosso, la musica che soffia via da un bar, cucurucu paloma, l'amore di una sera, gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita. Ci porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Ah, ah, ah, l'estate e la libertà. L'estate addosso. Un anno è già passato, vietato non innamorarsi ancora. Fiocchi dello spazio, le fragole maturano anche qua. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Respira questa libertà. Y ahora sí regresamos a tiempo. Ya no nos apañaron allá afuera, entonces ahora sí. Y lo que te tardaste tanto que me creció el pelo, ¿ya viste? Sí, ya vi que te creció el pelo y que te hiciste ahí unos looks, ahora sí de ¿y tú qué serías, de Belarmino? No, pues yo soy su tío, pero aparte tengo, como ahorita me siento como Hugo Sánchez. Ándale, andas, traes tu look de Hugo. A punto de hacer una chilena. Ándale, de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, Reloaded. Y bueno, como estoy pensando, bueno, ahora sí vamos a hablar. Ay, a ver si se ve, porque estoy aquí como pensando en esto del divorcio. Tendrías que pararte a la cámara. Ay, no, tienes que irte a parar a la pero cámara. Pero vamos a hablar de los... Tú nunca te paras a la vamos cámara. Vamos a ver los hijos. Párate a la cámara. Ahorita me paro, porque... Pero por alguna extraña razón, la imagen está invertida. Ya sé, ya sé. Ah, somos unos invertidos de lo peor. Aquí todo está invertido en este invertido, programa, entonces, pero bueno, salimos. Vamos a hablar de los hijos y los hijes. Ajá. Porque en este momento me preguntaron... Y bueno, en el matrimonio del mismo género, porque el otro pues no tiene tantas dudas, pero el del mismo género, ¿qué pasa cuando hay hijos, hijas, hijes? Porque hay muchas posibilidades de atraerlos, hacerlos durante el matrimonio y pues a ver, ¿no? Sí, así es. Mira, actualmente cuando una pareja ya casada tiene hijos, cuando son del mismo sexo, pues los pueden registrar con los apellidos de ambas o de ambos, dependiendo, ¿no? Preguntaban que si se podía rentar el vientre, por ahí te preguntaron. No, en la actualidad de nuestro país no está esa figura contemplada en nuestras leyes. Esto del subrogado y no sé qué, ¿verdad? Sí. Que aquí, bueno, hasta ahorita no se puede. Yo así no puedo es. Andarle pagando, bueno, sí puedo, ¿verdad? Pero pagarle a alguien, oye, tú ten mis hijos. Sí, y... no, esa figura no la tenemos en nuestro país. ¿En dónde sí existen esas cosas extrañas? Pues mira, la verdad es que con exactitud no tengo el dato, pero... Seguro en los vecinos del norte. Sí, exactamente. Hacen esas cosas. Y en Francia me parece que también ya existe esa parte. La verdad es que no soy como muy enterada. De dónde sí se puede. Se subroga. Pero había otras preguntas, el orden de los apellidos. Y eso está bien padre. Fíjate que a mí me pasó cuando yo me casé. Okay. Pues yo por ser atenta con mi esposa, en la solicitud de matrimonio ponen ella. Entonces le dije, bueno, te apunto a ti primero. Le apunté a ella y después me apunté yo. Cuando vamos con la juez de registro civil, a partir de ahora su familia será Palacios Ramírez. Ella es Palacios. Yo me quedé viendo, ay, qué tramposa. Dije, tú fuiste la que me pusiste primero. Okay. Dije, no importa, a mí no, el orden de los factores no altera el producto. Okay, okay. Entonces, aquí el apellido va a versar cuando están casadas o casados en el solicitante, ¿no? En este caso, quien va a la cabeza. Porque en una solicitud de pareja heterosexual es él, ella. Ajá. ¿No? Y está binarizado y es una onda ahí machistoide porque primero va el hombre. ¿No? Sí, claro, claro. Y yo siempre diré, y volveré con mi necedad, de que el apellido materno no existe. Porque el apellido materno es el primer apellido que es su apellido silogismo. Materno. Digo paterno, ¿no? Entonces, si le empiezas a buscar, en realidad todos provenimos de un matrimonio gay. Porque no existe el matrimonio materno. Siempre estás aplicando el usar la onda esta del patriarcado maldito. ¿De dónde viene? No existe el apellido materno, ¿no? En los anglosajones generalmente no lo utilizan. Exactamente. No lo existe, ¿no? Pero hay lugares. No, pero hay lugares donde eligen el apellido. Si no mal recuerdo, en Estados Unidos puedes elegir si van a usar el apellido de él o de ella. Pero es uno. Pero sigue siendo el paterno. Lo que no existe es el segundo apellido. Exacto. Ajá. Sí, ese no existe, efectivamente. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en Europa del Este les asignáramos un segundo apellido? Por ejemplo, ¿no? No existe. No, pero ¿qué pasaría si les aplicáramos, ¿no? ¿Cómo sonarían sus nombres? Pues de los... Adolfo Hitler Pérez, ¿no? Adolfo Hitler Pérez, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué cosa más divertida? No, es como de bunkearle y agregarle un poquito así como de mala vibra a algunos personajes que son dice tanto... acá la güera que está aquí comentando. Primero que le gustó la rola y luego me mandó otra que es de Rosalén and Rod Ramos, luego la escuchamos. Gracias por esa recomendación. Pero sí dice, pero acá en Guanajuato que no está aún registrado lo del apellido en Lesijes, ¿cómo podemos hacer para poder registrar? Mira, tenemos la figura de la adopción, uh-huh. ¿Sí? En Guanajuato todavía no puede adoptarse cuando son parejas del mismo sexo, porque no tenemos esa figura tal cual dentro del Código de Guanajuato, pero en el Distrito Federal sí. Solo que hay que cubrir los requisitos que establece el Código, que son, la verdad, bastantes, y el que puedo darles así como a la mano es que si estás casada con alguien, por ejemplo, su servidora, estoy casada con una mujer que tenemos una hija de 13 años, okay. Es hija de mi esposa, yo después de los 2 años de casada puedo aspirar a la adopción de la niña siempre y cuando cumplamos con ciertos requisitos legales dentro del Código Civil, así es. Por ejemplo, tengo unas amigas que ellas tuvieron al niño antes de casarse también y decía, ¡qué escándalo! Pero no, es porque no existía el matrimonio. Entonces, ya el niño ya crecidito, hasta fue a la boda, y ahí no había un registro, que también esta es como una cosa que hay que aclarar. O sea, no había registro de un papá. O sea, fue un donador que dijo, yo dono y qué padre, ¿no? Y hay otros casos en donde a lo mejor sí existe una persona que dice, bueno, yo sí quiero que aparezca mi nombre como como el papá, ¿no? Y ahí, ¿qué sucede? Que no se puede, o sea, no se puede porque enloquece. Nada más tienes es que dos. Primero tienes que llevar, por ejemplo, si hay una pareja que tiene una hija, voy a tomar el tema de dos chicas, ¿no? Están uh-huh. casadas y tienen una hija que es de una de ellas. Uh-huh. Y esta pero niña previo... tiene el apellido del papá. Eso, ajá. ¿Sí? Pero supongamos que no tiene el papá acercamiento con la niña, con el niño, y que lleva años sin mantenerla y sin dar señales de vida con respecto a las obligaciones para con el niño. Primero tendríamos que promover una pérdida de la patria potestad, donde pierdes los derechos, y ya después podríamos promover la cuestión de la adopción, para que puedas darle el apellido a ese menor. Tendría que ser así. Que aquí está diciendo, jaja, tener hijos antes de casarse es pecado. Pero la limón trans mariposa. No, bueno, okay. Hay mucha gente que vive en pecado entonces, ¿no? No, pero eso es chistoso. No, pero decía yo de mis amigas que ellas lo tuvieron, pues, y nunca el que donó dijo a mí, no me metan en eso. Entonces, ellas ya tenían el hijo, pero la mamá gestante fue la que registró al con niño. Los apellidos con de soltera. Sí, con sus apellidos. Entonces, en el caso de que ya se habían casado, dijeron, ahora queremos la modificación para que este niño sí tenga el apellido de mamá y mamá. Y entonces hubo ahí un mitote en el registro civil y ahí había muchas familias de lesbianas porque no había de hombres, esa vez solo de mujeres. Wow. Y porque además el rollo con los hombres me decían que era otra onda. Ajá, sí, porque las familias ninguno, son parentales. Claro, claro, pero puede ser... Imagínate tú una pareja de chavos donde a lo mejor uno de ellos trae un hijo y ya con la mamá difunta, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sí, es muy diferente, porque la adopción va a ser un poco más complicada que pueda suceder, ¿no? Uh-huh. Porque la mamá será la mamá por siempre. Sí, las familias de bueno, la onda del maternaje y el paternaje con los hombres es homoparental. Las mujeres es lesbo maternal uh-huh. y con las trans es transparental. El código no me da hasta allá, pero en términos lógicos tendría que ser así. Transparental, ¿no? ¿No? Todo tiene que ser clear. Pero, ¿cómo sería? Porque ahí estás desafiando estos dos. Sí, binarios. Obviamente que las leyes hoy día han sido superadas por nuestra realidad. Sí, claro. Y con tanta generalidad y con tanta diversidad. Las leyes no están alcanzando, por eso es que todo el tiempo emiten leyes y leyes y leyes, pues para tratar de cubrir todas estas necesidades que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Que se multiplican, el asunto social se mueve mucho más rápido. Claro. Y las redes sociales nos permiten, de pronto, tener una pequeña visión de cómo es que la onda folk, la onda de la banda, de la gente, empieza a nombrarse, y al nombrarse ya no solamente se asigna a códigos médicos, legales, sí, no, etcétera. Ya estamos otras. Rebasando ese asunto, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero yo decía, en el caso de que seguimos en los binarios, tal vez lo que siga es que tú puedas registrar a un mismo niño con tres personas. Sí, claro. Cuando, bueno, primero tendrías que registrar uniones de más de dos, que uh-huh. eso también se había intentado plantear con las sociedades de convivencia. Fue así de, queremos que sean más de dos, y luego les dijeron, ¿qué pasó? O sea, no se crean. Y entonces... Pues yo no he visto que hasta ahorita alguien lo haya logrado en algún país que digan, más de dos, ajá. para que se pueda hacer. O sea, la trireja todavía no asunto, aplica. ¿No? Trireja no. Todavía y fíjate, no. Eso en el registro de niñas y niños que tienen a lo mejor esto, dos mamás o dos papás, porque ajá. en el caso de mis amigas, pues sí, el papá sí participa, y entonces cuando yo le pregunté, entonces este niño tiene dos mamás y tiene dos, el niño dijo tengo dos papás, ajá, les preguntó a sus mamás, ajá. dijo, pues yo tengo dos mamás, seguro tengo dos papás, ¿no? Yo lo que puedo decir y entonces, ahí es, ya dije, este salió reganón. Sí, claro, cuando la trireja lo que tiene es una ventaja económica primero sobre la pareja, son tres, no dos, y ahí yo creo que se podría empezar a empujar por el bienestar de los chavitos, estarían mucho mejor en muchas otras cuestiones, porque no solo son dos aportando, ahora son tres. Entonces ahí sí, pero fíjate que en estricto sentido y conforme a lo que establecen las leyes, obviamente de tres es casi imposible, ¿no? Uh-huh. A lo mejor lo podemos decir es que son de tres porque está el papá y las dos mamás, ajá, pero cuando ya lo llevas a cabo en derecho, el papá tendrá que quitarse a través de un procedimiento, te decía yo que es la pérdida de la patria potestad, ajá, para que después la otra mamá pueda hacer el procedimiento de adopción. Ah, como está en la ley, sí, es un lío. Así, ajá, tendría que ser, tendría que ser dos juicios. ¿Y alguien quedaría en la indefensión? Pero había una... No, porque primero pierdes derecho, ajá, después, ajá, lo adquieres, pero el que pierde derecho, fíjate qué cosa, la ley dice que cuando tú pierdes el derecho, lo puedes volver a tener cuando cumples un año consecutivo con el cumplimiento de tus obligaciones, ¿no? Vaya, valga la redundancia. Ajá. O sea, si tú pierdes la patria potestad de tus hijos porque has incumplido durante, ajá, toda la vida del niño, por, ajá, ejemplo, 15 años llevas incumpliendo, ajá, y dices, ay, no, ya me van a quitar la pérdida de la patria potestad, me notificaron, me llevan a juicio, perdí la patria potestad, cumples del 15 al 16 y al 17 ya puedes adquirir otra vez la patria potestad. Okay. Entonces, la ley sí tiene por ahí sus vicisitudes que son complicadas, sobre todo para este tipo de relaciones. Pero de alguna manera contemplan, ¿no? Sí, y contemplan y sanan algunas situaciones, por ejemplo, sí, para el que pierde la patria potestad. Sí, así es, sí, sí. Pero con entre tres no se puede, porque no, la figura de la bigamia no existe. No, no. Aunque le estén de acuerdo. No, o sea, no puede estar uno con matrimonio y por otro lado con concubinato. No puedes, fíjate, estar en sociedad de convivencia. Fíjate que jurídicamente no existe. Ajá. Pero en la sociedad existe. Sí, claro. O sea, claro, la sociedad existe. La conformación es riquísima. Claro, porque yo conozco muchas familias que va el papá, va y viene, pero vive con las dos mamás. Ajá. O viceversa, vive con los dos papás y va la mamá. Ajá. Sí, y es un equipo. Claro. Mucho, claro, más grande. Y claro, te digo, insisto, más poderoso en lo económico y en incluso como en la aportación, en la aportación, en el maternaje, y el paternaje, claro, se multiplica. Y lo que tenemos es, no, solamente dos. Y en lugar de ver las posibilidades potenciadoras, vemos que se sale de la onda monogámica, ¿no? Que se sale de la onda de entre dos personas, y de ahí ya no se puede uno mover, y que es otro binario. Sí, pero fíjate que, bueno, finalmente las leyes lo contemplan binariamente porque también pones en riesgo la psique del niño. Imagínate tú que hay gente que no es sana. Ajá. Hablemos también que hay gente en estos menesteres, en la diversidad, que no es sana. Entonces, ah, no, claro, yo soy un claro ejemplo de ello. Y yo estoy completamente insana. Y en la no diversidad, porque... Ah, sí, por supuesto. Y a la indiversidad, ¿no? Claro, como no, lo digo yo. Esto, cualquier, sí, orientación sexual se presta a locura. Ah, no, claro. Todas, sí, todas, sí, sí, tienen, sí, esa, sí, posibilidad. Todas, sí. Pero, ¿qué onda con la... Es que es todo un tema, ¿eh? Tendríamos que hacer un programa sobre eso. Oye, pero pues me voy a pasar a otra cosa, que es de la adopción, porque luego era como un recurso muy útil el decir, y ahora les permiten a los homosexuales adoptar, cuando en realidad eso nunca estuvo prohibido. Ajá. Era un asunto que hasta ahorita permite que las personas adopten incluso siendo solteras. Sí, claro. Ajá. De hecho, eso justamente, como lo comentas, nunca ha estado prohibido. Uh-huh. Nada más que la sociedad en ciertos sectores restringidas a esta diversidad, pues obviamente lo manejan la información a su favor, lo que yo comento, ¿no? La ley puede ser usada en tu contra o a tu favor, dependiendo de donde estés. Y creo que algunos estados sí intentaron modificar esto, ¿no? Así como poner candaditos de no se permita la adopción a tales o cuales, ¿no? Que hablando de Guanajuato, a ver si tú nos comentas, sí, que de hecho, sí, Mariposa, que Guanajuato por ahí, tiene, ¿no?, ahí algunos candados para las adopciones y que no permitan precisamente que las parejas homo, lesbo, de hombres, trans, o de mujeres tengan niñas, niños, ¿no? Y bueno, por ahí también están las propuestas, todavía no se concretan, de que tú tendrías que tener derecho y acceso a pedir al Estado que te ayude a que tú te reproduzcas, a los que sí se quieran reproducir, ajá, de manera asistencial, sin que te salga en un ojo de la cara. Porque, okay, si tú aparte quieres tener niñas y niños de modos muy científicos, pues te va a costar. Pero imagínate que el gobierno, imagínate, bueno, pero muy hay bien, países en los que sí, ¿eh? Claro, pero imagínate aquí en México, te lo pongo, y nada más así como para que todo el mundo diga, okay, no es una buena idea. Vas a ir ahí al laboratorio de reproducción asistida del GDF. No, ya con eso ya suena como que va a salir muy mal, ¿no? Imagínate un niño que le digan, uy, no, así lo van a bulear, ¿no? Tú eres niño de probeta del GDF. O sea, si hay una cosa ahí tremenda. O sea, sí, aparte, no, nos quitan los homosexuales, los chinos. No, deja lo que sea. O sea, ¿te enteras que uno de tus compañeros, o sea, es niño de probeta del GDF? No, imagínate nada más, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hijo de mancera o de quién va a ser? Por todas las bromas que podría haber en ese sentido. Ya insultan a los de bicicleta, todos son hijos de Marcelo. Ahora ya, sí. Ahora todos van a ser hijos de mancera. Verdaderos si hijos cosa, de mancera, ¿eh? ¿No? Y el otro pobre mancera ya flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones de tanto que anda ahí ordeñándose el señor Mancera. Bueno, pero después de este breviario sexo-cultural del señor Mancera. Transmariposa, que ah. Sí hay, están en un estado muy mocho de doble moral ahí en Guanajuato. Sí, claro. Y es difícil que te den un niñe como persona soltera. Solo como persona soltera, eso, no sé. O sea, ya no hablemos de preferencias y de cosas. Yo no sé cómo es un proceso de adopción. ¿Tú nos podrías comentar? Sí, tienes que cumplir ciertas características sociales, económicas, culturales. Uf. O sea, sí son muchas cosas que establece el código. Ajá. Tienes que demostrar honorabilidad y tienes que demostrar que eres solvente económicamente. O sea, no puedes llevar dinero o esas cosas. Son solventes, ¿no? O sea, yo soy solvente, o sea, llevo dinero, guarras, ¿no? Okay, ahora o sea, sí te saliste con un chistore. Malísimo, estudiantil, pero esta onda de la solvencia es que oye, también pero establece yo decía una que eso se lo deberían pedir a cualquier persona que tenga o pretenda tener un hijo. Ajá. Sí, o sea, de cualquiera tendría que ser, sí. Debería ser obligatorio. Pero imagínate cuántas familias, cuántos hombres y mujeres no debieran. O sea, miles de personas en este país. No debieran. Escuela para padres, ¿no? O sea, ¿quieres tener un hijo? Pues primero pasas por la escuela para padres. Y si apruebas, te vamos a dar el permiso, ¿no? Y entonces el gobierno liberará el cinturón de castidad que tiene tu pareja. O no, o tu probeta, ya no sabemos. Pero a ver, bueno, tienes que demostrar que eres bien buena persona, bondadosísima. Sí, así que es. Que no te dedicas a explotación de niños, que no los quieres para... Que no eres... Bueno, si dices que eres político, eso sí sería como para... Y ¿no? Que son cuestiones a veces muy subjetivas, ¿no? Porque ¿a quién se lo tienes que demostrar? Obviamente lo tienes que demostrar conforme a la ley, conforme a lo que establece el código. ¿Pero a quién? O ¿al sea, MP? ¿A un juez? A un juez. Tú cuando vas a adoptar, tienes que hacer un procedimiento de adopción ante un juez de lo familiar, por supuesto. Voy y okay. Pido a un... ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Un juzgado? De lo, sí, tiene de que lo ser familiar. A través de un abogado, a través de una demanda, uh-huh. Se presenta al juzgado solicitando la adopción del menor con las características y diciendo, mira, yo cumplo con los requisitos que establece el código, pues bueno, ahora necesito... Traigo mi cuenta de banco... Pero es el niño que yo quiera o si tengo ya uno ubicado, porque hay esas dos posibilidades, o sea, yo ya tengo uno ubicado, quiero este. Uh-huh. O no tengo ninguno y necesito... No, no, adoptar. Tienes que tener ya como... Se supone que debe de haber una institución donde pongan los niños en adopción. Uh-huh. Tú ya seleccionas, pero obviamente tendrás que pasar primero ese filtro en la institución donde esté el menor. La cara de no, my God. Pues es que tienes que demostrar que te vas a portar muy bien. Ajá. Y además te hacen visitas, ¿no? O sea, sí, no, claro. Sí. Que la criatura esté en buenas manos, ¿no? Uf, ¿y cómo cuánto tarda una cosa de esas? Es que es muy relativo. Chispas. Depende del varo, ¿no? Ahí yo creo que digo, sí, no es que yo quiera en este momento salir por un niño, pero me preguntaron en otro momento. Entonces, porque sí, aquí esto de que es subjetivo, pues sí puede interferir, ¿no? Porque si es en el Distrito Federal, pues es menos probable que alguien diga, ah, lesbiana, qué barbaridad. Pero si estamos fuera del Distrito Federal, pues sí es más fácil que te digan, esta o este, ¿no? Sí, uh-huh. Mira, en promedio los juicios en este país es dependiendo de con quién te toque, ¿no? Porque pareciera que no, pero nuestros jueces tienen criterios bien distintos. Hay más de 70 juzgados en materia civil y imagínate que te toque en materia familiar, la verdad es que también hay un tanto igual de juzgados, entonces son más de 60 criterios diferentes y los procedimientos son iguales, se supone. Pero a lo mejor un juez tarda en acordarte 5 días, otro tarda en acordarte 3 días, te dan una audiencia a lo mejor al mes, puede ser que tengan miles de asuntos en ese juzgado y te lo ponen a los 3 meses, entonces es bien variable. Claro. Yo creo que lo mínimo sería año y medio. Año y medio, bueno, si te urge. Sí, ¿no? Sí. Si te habrá quien lo logra en menos, porque sí, claro. Se ha logrado en menos, pero... Como que la suerte te tocó. No, y además en año y medio la criatura varió, ¿no? Ya no es el mismo que querías adoptar, ya es otra cosa, ¿no? O sea, ya creció. Y hay muchos que optan por hacerlo esto fuera del país. ¿Se puede hacer algo así? Ahí tienes a Angelina y a Brad Pitt. No, pero aquí mexicanos que van mexicanes. Y buscan opciones fuera del país. Sí, de hecho se ha dado. Uh-huh. Que hay mexicanos que van al extranjero a adoptar. Más rápido. Pero obviamente la posición económica de esos mexicanos está fuera del alcance del común. Ajá, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, no, sí, para pero ella, ya cuando lo traigo para México, ¿qué? O sea, yo ya lo adopté en otro lado y aquí qué hago, lo registro. Y al digo... estar casado, me imagino, se, ya adquiere la nacionalidad, ¿no? Ah, así es, sí, es, ¿no? Es parte de lo que debe de hacerse. Ajá. Pero igual tiene que ser un procedimiento, dependiendo si el acta inclusive viene en otro idioma. Sí, pues claro. Aquí ante el juez o ante el registro civil se tiene que traducir el acta e inscribirla de manera legal en nuestro país, en el en registro civil. Imagínate, además, en Angola, ¿no? Pues si te quieres traer un niño. ¿Dónde nació el niño? En el registro civil de, ¿no? De Botsuana. ¿No? ¿Quién sabe si allá se llama registro civil? Sí, ¿no? Claro, se llama registro civil. Una institución de parecida. Población, sí, sí, debe claro. De haberla, ¿no? Un registro sí. Poblacional, ¿no? Algo así, de sí. De los habitantes de allá y cómo homologan y qué pasa. Oye, necesito 3 copias certificadas. Oye, pues está en Botsuana, ¿no? Bueno, pero la gente que está con ese nivel no tiene ningún problema. Por supuesto, trae un cofre lleno de riquezas de aquellas tierras, ¿no? Y entonces sí. Sobornará a algunos, No, no es cierto. Aquí decía Transmariposa que a pesar de que hay muchas casas hogar y el índice es de menos de 57% en cuanto a adopciones, no hay adopciones para parejas del mismo sexo. Sin embargo, sí puedes ir a un banco de esperma para tener un hijo o hija. Aquí las chicas así le han hecho, las chicas lesbianas, supongo. Ajá. Entonces, como que es más fácil ir y que te den un donante X. Y, a adoptar. Sí, pues mira, no me extraña, porque con eso de que prefieren que las mujeres estén embarazadas, sea como sea, ajá, así las hayan violado, pues así que no hay problema, entonces sí, que proceda. Más fácil hacerlo y cocinarlo que ya esté hecho. Ajá. ¿No? Y sí está cañón, porque el 57% pues es bajo, no hay cultura, según sí, yo. Sí, así es, y más que por falta de cultura, es por falta de dinero y por bueno. Falta de las leyes en el sentido del apoyo, ¿no? Porque sí están un poco complicadas. Pienso yo que también el factor cultura, si hubiera una mayor demanda, podría bajarse incluso tiempos y costos y esas... ¿No? O sí. Sea, vayan, señores del gobierno, es negocio, y no se dan cuenta, qué barbaridad. O sí se dan cuenta, y la verdad es que yo no estoy haciendo una necedad. Pero bueno, ¿música? ¿Qué sí, seguimos? Música, te vi la pero... cara de música. Pues tengo cara de... ¿Qué pasó? Cara de música. Óigame. Oh, no, mírase. De que vamos a música, de que vamos a música. Es que es la peluca, la a ver, es la peluca. Sí, es que es la peluca que distrae. Cuéntame, ¿qué tengo, Paquito, en mi menú? Ándale, pues, ponme una clásica. Vamos a poner a Hall. A a Hall, ¿te acuerdas de... Hall. Sí. Hall, ¿no? Bueno, la esposa de Kurt Cobain. Ah, okay. Ah, Hole. Ah, ya, sí. Oh, perdón, okay. Está mi mala pronunciación. No, tu pronunciación es que dijiste Hole y dije Hole, Mentoliptus. No. Hole. Okay. Ah, sí, la Courtney Courtney Love, no Courtney Cox. Courtney es Love. Courtney Cox es Courtney, la de Friends. Courtney Pock. Ah, no, Courtney Love. Sí, exactamente. Courtney Love. Bueno, cuando... se llamaba Courtney. ¿Cómo se traduce Courtney al español? Oh, pues no, Cortina, creo que... ¿Cortina o cómo? Courtney. Cortiana, bueno, venga. Bueno, venga. Vamos a ver con Hall en Malibu, que, híjole, pues ya tiene un ratote esa, pero muy buen tema. O sea, ese grupo era... Ah, claro. Era, aparte, o sea, a Courtney Love la acusaban de que ella no tenía imaginación y que todas las canciones eran de Kurt Cobain. Aún él muerto 2 años después todavía seguían siendo de él, ¿no? Ajá. Entonces ella siempre estaba muy indignada, decía, yo las hice todas. Y la, por ahí... Y aparte hasta podría más bien haber sido al revés, ¿no? Como que ella escribió canciones de Nirvana. Y ahí sí nadie dijo, le tiraron, ¿verdad? Mucho, ¿no? Diciendo que ella casi había jalado el gatillo de la escopeta con ese pobre Kurt Cobain decidió... Dijo que estaba harta de estarlo ahí sacando de todos sus dramas y sobredosis. Entonces, pues, pobre mujer, ¿no? Pero bueno, en su momento, cuando estuvo en esta etapa, pues, de apenas sacar el disco después de haber fallecido Kurt Cobain, que se tardó tiempo porque pues ella decía, no puedo disfrutar ni siquiera el éxito de mi disco porque estoy llorando al marido difunto. ¿Y cómo se llamaba el disco? ¿Taco de sesos? No, pues no, ¿qué pasa? Quesadillas de sesos de Kurt. Venga. Humor mortuorio, pero sí, bueno, claro. Vámonos con esto de Malibu con Hall y ahorita regresamos aquí a Identivarias. Estás escuchando Identivarias. Hey! nuestra voz in einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Vor 32 Jahren, als Mama schwanger war, sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack. Aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war. Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland. An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen, denn es war nicht immer einfach für uns drei Jungen. Aber alles hat sich dem so ergeben. Und mein Vater, über den will ich nicht reden, ich erwarte nichts mehr. Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichtern. Nachts draußen, die Augen kannten nur Straßenlichter. Konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf. Damals auf dem Hof mit Bobby und so. Dieses Rap-Ding, unser neues Hobby und so. Und dieses Gras-Ding, 2 Gramm auf Kommi und so. Wir haben geträumt, wir wären ein Promi und so. Ich zog die Jordans mit den Löchern an und dann eine Runde Basketball. In der Raucherecke stand Jamal am Wasserfall. Ob wir Spaß hatten damals? Rate mal. Aber die Schulwand haben wir nicht nur zum Spaß bemalt. Uni passte nicht in meine Welt, nicht mal ein Halbsemester. Wir brauchten Geld, wir waren Rebellen, wir wussten alles besser. Wir haben rumgehangen und Mucke gemacht. Das Mikrofon im Kleiderschrank, wir haben gewusst, dass es klappt. Und jetzt ist es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ein schwarzes Fotoalbum mit dem silbernen Knopf. Sind viele Bilder von dem Typen mit dem silbernen Kopf. Und viele Bilder von guten Freunden und Freunden, die Feinde wurden. Von Partys, von Konzerten, von den Brüchen, von den Ärzten, von den Zeugnissen, dem letzten bis zum ersten. Ich hab Bilder von den Feiertagen, Bilder von meinem Opa. Ich war so verdammt traurig, als er tot war. Doch ich hab es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Denn ich weiß genau, bei mir läuft's nicht für immer rund. Doch was mir bleibt, ist die Erinnerung. In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf, Kopf. Antes de la pulmonía, de la pulmonía de Risco. No puedes morir esta semana, no, ni la no que puedo sigue. Morir puedes esta morir semana. La que sigue, no. La que sigue en julio, pero antes de eso. En julio no, pero tienes muchos conciertos que dar, querida. Ya podemos anunciar los conciertos. Ya podemos, ya. Pero ya los dos. Ya los dos. ¿Ya te bueno, lo, no, el otro no. El último sí. El último sí. Una gira muy breve, es una gira muy breve de dos conciertos, pero todavía falta confirmar uno. Entonces, vamos a tener concierto con las Queenas y el King Ass, porque no. Oh, sí. Sí, o sea, ¿qué pasó? Hay que cambiar algo ahí, pero bueno. Ajá. Entonces, las Queenas, que es un grupo legendario, la leyenda viva aquí está presente, Slash. No, yo soy Slash. Te voy a entrevistar, soy Slash. Exactamente. No, yo no puedo estar drogado todo el tiempo. Pero con E, es Slash. Yo vine a tocar el güiro aquí. Al güero viniste al a tocar, güiro, no te hagas. Al güiro, sí, porque toco al güiro del ¿cómo se llama el otro de mi grupo? Axel. Ya se me olvidó. Ah, Axel. Okay. Tiene nombre de jabón para exactamente ropa. Pero Axel. Bueno, va a haber un concierto antes de la marcha para que ya, porque ya va a ser año nuevo gay, entonces vamos año a nuevo gay. Pues sí, ya es año nuevo la marcha gay. Es año nuevo gay, okay. Pues sí, no, es la fiesta todo de pachanga y nadie va al trabajo, entonces vamos a tener concierto en el Chopo. Ajá. ¿Sí o no? Sí, en el Chopo a las 8 de la noche. Sí está drogado. Sí, es que soy drogado, es que yo no toco en las Queenas. Ajá. Vamos a tener a las 8 de la noche rock de rock casi travestido. Todo el siglo pasado. Let's Rock Tacón, no, nunca tocamos el siglo pasado, las Queenas son de este siglo. Pero la música sí es del siglo pasado. Sí, algunas canciones de María Conesa, No, pero vamos a tener rolas como de los 80s y les cambiamos las letras. Creo que eso es como de la onda de las Queenas. Y sí, y ya. ¿Y qué más hacemos? A las 8 de la noche en el Museo del Chopo, en el Foro del Dinosaurio, de 8 a 9. ¿Por eso es la música de tipo dinosaurio? Exacto, quién sabe qué nos quisieron decir con el Foro del Dinosaurio. Pues y bueno, sí. Las Queenas que serán esta vez. Sí. Y no son las ruinas, son las Queenas, ¿no? ¿No? Ya lo dije, para que no nos buleen, además. Solitos nos pegamos, híjole, bueno. Solitos nos. Oye, las Queenas, óyeme, pues eso es parte de. Queenas. Pero vamos ya a la parte. Todavía tenemos cuánto tiempo, ya perdí sí, la... Sí, pues la noción de la vida y del tiempo. De la vida, sí, es que claro. Desde que dejaste de ser rubia, como que... Desde que dejé de ser rubia, exactamente, y me convertí en Slash, ¿no? En diagonal. En diagonal, exactamente, soy el señor diagonal. Y bueno, creo que la abogada se quedó sin palabras después. ¿Por qué? No, ya me estuve diciendo, tus amigas están viendo la cámara, ¿no? Y que dice, ¿a dónde fuiste a meter? Nos sacaron ese ajolote que se cree, ¿no? Chinga ajolote que se cree Slash, ¿no? Pues estábamos en cuestiones legales, congelando. ¿No? Entonces, bueno. Ya. Pero yo tocaré el güiro para la audiencia y yo ya me como pondré tengo que sacar las preguntas extrañas, voy a preguntarte sobre las herencias, sobre los asuntos médicos, que en el matrimonio se pretendía a la hora de legislar para las parejas del mismo sexo ayudar en estos problemas, ¿no? Sí, que era claro. Lo más como que si tu pareja moría, ya te amolaste, porque si la casa estaba a nombre de la pareja, llegaba la familia, te corrían y pelas, ¿no? Y en el caso de los hombres que vivían con VIH, pues también era un problemón, ¿no? Que de repente luego, o en otras situaciones no estás nada más, que no puedes ir a hacer visita a tu pareja porque pues tú no eras nadie. Y al médico le decían, no, solo familiares, ¿usted qué hace aquí, no? Entonces ahora con esto de los matrimonios, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ok, mira, eso se reguló desde la ley de convivencia. Uh-huh. Desde la primera vez que salió ya venía inserto la cuestión de que ya podías accesar a la herencia, ¿no? De quien fallecía en su momento. Obviamente con esta cuestión del matrimonio, por supuesto que tienes acceso a los bienes de quien fallezca, ¿no? Pero solo si me casé por bienes separados o... ¿cuál es la otra? Sociedad conyugal. Ajá, sociedad sí, conyugal. Sino aquí cuando fallece tu pareja, no importa bajo qué régimen te casas, uh-huh. Tienes derecho a heredar siempre y cuando no exista alguien con mejor derecho que tú, pero cuando eres la esposa, el esposo, inmediatamente puedes heredar, junto con los hijos, ¿no? Dependiendo si hay. Uh-huh. Pero sí, definitivamente estas cuestiones se vinieron desde la ley de convivencia, obviamente ahora con el matrimonio, porque tienes acceso a esto. Y también la cuestión del concubinato, siempre y cuando se compruebe. Cuando tú compruebas un concubinato y si hay hijos, refuerza esta parte y tienes derecho a heredar también. Ah, y bueno, ahora la situación de, hablando del concubinato y de demostrar cosas, ¿qué pasa cuando la pareja, y lo digo por algo, en el caso de las mujeres, le dice a la otra, pues ahora tú me mantienes y me tienes que dar pensión? En el caso de la pareja heterosexual, como que sí se ha dado la tendencia a que sea la mujer la que le pida al hombre, ¿no? Pero en dos mujeres y dos hombres, ¿qué? Y aquí déjeme acotarte algo. También hay de que el hombre le pide a la mujer, sí. ¿Eh? O sea, no nada más es la mujer le pide al hombre. Sí, pero digamos que por tradición casi siempre era así, por tradición, ¿no? Sí. Aunque ahora sé que se ha revertido. Sí, claro. Ahora hay hombres que también son amos de casa y entonces cuando se divorcian piden una pensión alimenticia. Mira, los derechos que sobrevienen a la cuestión del matrimonio es justamente el acceso a después de terminar con el matrimonio, a una pensión alimenticia, también a la cuestión inclusive de una indemnización. Cuando te casaste por bienes que me indemnizan por haber estado contigo. Sí, cuando te casaste por bienes separados, ¿qué resulta? Que si tú te dedicaste 100% a ser ama de casa, tienes derecho a una indemnización del 50% de tus bienes. ¿Sí? Y defina ama de casa. Sí. ¿Viene algo así en un código definido así? El ama de casa, es que dice ese hogar. No, pero viene en un código dicho, sí. ¿Quién es ama de casa? Sí, en el código civil. Sí. Viene definido. Obviamente el ama de casa es quien se dedica al hogar. Uh-huh. Y amo de casa también cuenta. Sí, claro, okay. Ama de casa. De hecho, dice quien se haya dedicado al hogar. Ok. Dice en ese sentido, ¿no? En cuerpo y alma. Así es. Entonces, quien se dedica al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos, es quien tiene acceso a este derecho. ¿Qué sucede si no se dedicó 100% a ser ama de casa o amo de casa? Uh-huh. Obviamente no tiene derecho a esta indemnización y probablemente no tendrá derecho a una pensión. Si yo vivo con alguien que trabaja, yo trabajo, ambas estamos aportando de la misma manera al hogar, ninguna de las dos al final tendrá acceso a una pensión. O pudiera ser que ambas nos diéramos pensión, dependiendo, ¿no? Claro. Se puede. Las dos nos tenemos que dar queja, ¿qué tal? Dependiendo, pero ¿qué sucede? ¿Cómo yo como abogada hago que tú no tengas que dar pensión? Pues demostrando que la otra parte, la divorciante, no se dedicó a ser ama de casa, que trabajó. Claro. ¿No? Que a lo mejor, es que el primer año me dediqué a ser ama de casa. Ay, ¿qué crees? Que el código dice que te hayas dedicado por completo a ser ama de casa. Ajá. Es que me dediqué el primer año, pero ya el segundo no. Ya luego trabajaba. El cuarto, no. Ajá. No, hombre, espérame, fue intermitente. Y al revés también aplica. Al revés también aplica. O sea, primero estaba trabajando y luego me volví ama de casa. Sí, claro. O sea, allí siempre y cuando no te dediques. Mira, es que, ajá, supongamos estabas trabajando y es que porque estaba yo trabajando, me casé y me pidió amablemente que dejara de trabajar. Ah, pues si te casaste y dejaste de trabajar hasta el último día que viviste en matrimonio, por supuesto que tienes acceso a una pensión. Ok. ¿Y el porcentaje cómo se define? Mira, es como te lo comentaba, es dependiendo del criterio de cada juez. Entonces, dependiendo del juzgado que te toque, con el juez que te toque, está uniformado más o menos. Por persona, estamos hablando que es del 15-25% aproximadamente sobre lo que tú ganes. Uh-huh. ¿Sí? A veces por niño establecen 15%, a veces también por cada mamá, niño, pum. Cada niño 15% y por la mamá. Tomando en cuenta que el código dice que no podrás quitarle el 100% de lo que ingresa, ¿no? Entonces, sí, lo máximo que han establecido los jueces en mi experiencia en más de 20 años de trabajo, el 60%. Es el top que yo he visto en mi vida profesional que un juez ha establecido. El 60% cuando ha habido 4 o 5 hijos de por medio. Uh-huh. Que es un montón de chamacos, sí, por y que le quitan el 60% del salario mínimo, pues ahí te encargo. Sí, montón, claro. Evidentemente, ya, los hijos mantienen al papá, ¿no? Ahí. Papá, da los dos. Danos su sueldo y ahora vente a echar huevo y a desayunar con nosotros, sí, ¿no? Porque imagínate un salario mínimo. Sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. ¿Cuánto va a ser, no? Sí, yo aprovecho el comercial para... Aclaro, por favor. Justo, pues, bueno, bonita promoción, oferta, aproveche. Así es, pues vamos a hacer eso en consideración de lo que estás comentando. Regularmente cobro una cantidad fija por asesoría. Lo que vamos a hacer es que les voy a obsequiar a las primeras tres personas que te aparten. Sí, les voy a dar una asesoría gratuita totalmente de una hora del tema que traten, del que traigan encima. Les voy a dar que sea su curiosidad. Wow. Así es. Les voy a dar mi número de teléfono de celular, que es el 044-55-4264-9924. O me pueden escribir a mramirez@createmp.com.mx, que es el nombre de mi empresa y que, pues bueno, estamos estableciéndonos hoy aquí con ustedes con esta promoción. Muchas gracias, hey, público, que pues me hablen y adelante, les ayudamos ahí con sus dudas, no importa pequeñas o grandes que sean. Claro que les ayudamos por correo electrónico, o en el celular, también por WhatsApp. Y en el Face. En Facebook estoy como Mónica Ramírez o Monique Blue, cualquiera de las dos. Me pueden encontrar ahí, en Facebook. Okay, para que te agreguen y ahí sí, te claro, estalqué, yo, ¿no? Sí, y, sí, sí, claro, claro. Y te etiquetan en las fotos, que por cierto... Sí, sí, sí, sí, sí. Valió la pena la... La encuerada. La encuerada, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, pues ya, ya estamos en lo último. Entonces, pues, repite, por favor, el número y el Facebook. Creo que son más rápidos ahora estos medios, ¿no? Y tienes WhatsApp. Sí, sí, sí, así es. Mi número es el 044-55-4264-9924. Mi Facebook, estoy como Mónica Ramírez, Mónica con acento en la O y Ramírez con acento en la I. Okay. Pues ahí estamos. Y como Money Blue, ¿no? Sí, también. Comentándoles que el despacho es jurídico contable y también nos dedicamos un poquito a la cuestión de los recursos humanos, la cuestión empresarial, y también hacemos dos, tres cosas ahí de desarrollo humano que a mí me encantan. Que soy segundo grado de Reiki, que me fascina que eso cambió. Eso es buenísimo, lo platicábamos fuera del aire como Reiki, siempre. Reiki, mientras te estás asesorando estás así en el me llegó una multa, entonces ajá, te van a dar Reiki para que te relajes, para que te alivianes. Sí, sí, de sí, hecho, que creo que tendríamos que establecer otro programa con Mónica para hablar de este otro aspecto que hace una diferencia en su trabajo y que lo platicamos fuera del aire. Como siempre, yo voy a hacer un programa de los fuera del aire y será el hit, porque quién sabe qué hacemos todos en el radio, que nos salimos de micrófono y hablamos de otras cosas y ya regresamos y como que no tiene esa onda, y luego sí la tiene, claro, definitivamente no nos ponemos a hacer esas locuras de ponernos encuerarse los gorros, como no, encuerarnos y eso, pero me parece que es motivo de un programa y tema de todo un programa hablar del desarrollo de las energías, de cómo llega la gente, sí, en un claro, problema legal, porque les abate de una manera brutal. Sí, sí, sí, te comentaba fuera del aire que han llegado mujeres totalmente en una postura de vencidas, totalmente aniquiladas por relaciones con personas misóginas, uh-huh, que les destrozan la dignidad, ¿no? Entonces, te comentaba que a veces sucede que a mes y medio, dos meses, me señalan la primera audiencia y yo les ayudo, inclusive busco instituciones para que vayan a tomar terapia o alguna cuestión, wow, que les ayude a energetizar de nueva cuenta para que en la primera audiencia pues estén plantadas y decir, bueno, pues sí, me fue de la patada, pero aquí estoy y vengo a defender mis derechos, ¿no? Y por eso mismo, bueno, ya tú te llevaste ya el corazoncito de allá. No, acá sigue el corazón, está. Puedes ponerlo para porque ilustrar ahí, tu comentario. No, o sea, evidentemente, es que puede ilustrar el comentario mientras hablas de las energías y del amor, ¿no? Y traes un sombrero muy gangsteril, ¿no? Que está asociado a toda esta onda. Aquí sí, estamos ilustrando cómo esta abogada que tiene una vibra maravillosa rompe con el estereotipo de algunos abogados que lo platicamos. Déjalo porque sale la foto. Ah, sí, porque en este programa foto, sí, tomamos fotos, hacemos varias cosas al mismo Mónica tiempo. Mónica es abogada de las energías del amor y sí, de la buena vibra en ese sentido. Y de la Martz, porque aquí la es Martz, todo Coterín. De la Martz. Sí, por supuesto. Oye, pues ya nos vamos, okay, porque sí, ya. ¿Qué no, pasó? ¿No? ¿Cómo? Ya no hice cantar a los zapitos. Pero saludamos de nuevo a Berlín Limón Trans Mariposa. Que dice que si le puedes dar una asesoría a distancia, porque ella está allá en Guanajuato. Sí, por supuesto. Válido para ella. Facebook, ya, luego dijo, yo quiero. Sí, okay, claro, yeah, claro. Ahora sí que ya Paulina aquí me dará los nombres de quien tienen estas asesorías gratuitas. Son tres, de una hora cada uno, dependiendo el tema que traiga. Ok. Muchísimas entonces, gracias, bueno, pues Mónica, quien más lo desee, a ustedes por haberme invitado. Puede ser porque también escuché la repetición de este programa, porque también pueden buscar este y otros de Identivarias que están aquí en Nuestra Voz Radio, por ajá, supuesto. Ajá, en Nuestra Voz Radio, y muchísimas gracias, José Manuel Dip, por aguantar todas nuestras locuras, por ahora sí si decirme, este ponte un suéter. Sí, lo tengo que sobrevivir porque la semana que entra... Tiene pacto con el demonio, entonces sí, claro, eso es clarísimo. Sí, sí, sí. Y no, se guarda en sarcófago y se renueva, ¿no? Exactamente. No, ahí te voy a echar unos tacos renovadores. Además, afuera, de perro fino. De perro fino, exactamente. Y, bueno, gracias, Paquito. Gracias por los todos los juguetes, por estar en los controles, por permitirnos que ya empezaré a amar los danzones, porque pues además él los grabó. Y, no, y puso dos veces la de música ligera, que bueno, hay que decirlo, es una de las rolas que vamos a tocar vamos con las cuinas. Tocar. Nada más con la letra cambiada y se llama Que el género jodiera. Y pero dice bueno, aquí Verdín Limón que jotería, jaja. Muy bien, saludos a la madre Cris, que también saludos sigue escuchándonos, a la hermana, que estaba por ahí. Ya, y si por allá anda. La Heteronorma, que también. Escuchándome, saludos, besos, abrazos. Heteronorma subsiste. Y demás. No sé, tus amigas que estaban ahí escuchando. Ah, sí, saludos a sí, tus amigas. Sí, de una a vez. A Rocío, a Flor, a Carmen. My God, ante todas esas mujeres todas andaba haciendo yo mis misiones. Oh my God, ahora sí ya me dio pena, pero bueno, yo qué digo. Ay, hago esas cosas porque nadie me ve. ¿Pena a ti? ¿Cuál? ¿En serio te da pena? Sí, de verdad me da pena. Sí, claro, me da pena. Sí, claro. Bueno, o sea, evidentemente ese es el motor de todo. Aquí sí fue. Señoras y señores, la Risco tiene pena en algún momento de la vida. Sí. Bueno, yo ya me voy en este momento. Vámonos. Ah, no dije que cantó hace rato un rapero que se llama Sido, que es un alemán. Psyduck. Sido. Ah, no, ese es de Pokémon. Pero fíjate que tiene la pinta de lo menos rapero que te puedes imaginar. Parece así como nerd, pero bueno, ese, okay, ese fue el tema de hace rato. Pero ahorita nos vamos a ir con algo salvajón. Igual alemanes y se llama Megahertz, este conjunto, que pues desde el 93 a la fecha siguen rock and rollando. No, estos sí están rock and rollando y le dan duro a la bataca. Megahertz, si quieren buscar, pues van a encontrar una imagen así bastante de ay caray, eso el payaso diabólico. Bueno, pues a quien le guste lo locochón. Y bueno, yo soy Paul y pues nos encontramos acá en la próxima semana en Identivarias de 10 a 12. De 10 a 12 la próxima semana, y pues ya nos vamos. Gracias. Ya nos vamos, gracias, gracias Mónica. Gracias a tus amigas por estarnos escuchando aquí. y viéndonos y comentando, y gracias a la gente que estuvo en el Facebook. Ya nos vamos. Esto fue el 11 de Identivarias. Bye. Ay, me bajé de la no.